buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Me vais a perdonar porque llevamos unos cuantos minutos de retraso y es que estamos con la cosa de que a lo mejor esta tarde en el Abrazo del Oso no nos apetece hacer mucho el programa. Hace calor, la Feria del Libro acaba de empezar, no sé, como que nos llama a hacer otras cosas. Hoy es 29 de mayo de 2011, pasan 8 minutos sobre las 7 de la tarde y bueno, de hecho es que básicamente hemos entrado para deciros que... para saludar y deciros que no vamos a ir a la biblioteca porque no nos apetece hacer el programa. Eso sí, no vamos a dejar los micrófonos abiertos para que os enteréis qué pasa en la biblioteca, ¿no? Pues yo qué sé, estáis acostumbrados a escuchar el programa a las 7 de la tarde y hasta las 9 cada domingo aquí en Onda Merlín o en MC Radio, en el 107.3 FM. Y aunque no hagamos el programa, pues oye, dejamos ahí el sonido para que la gente que quiera saber qué hacemos con nuestros libros en nuestra biblioteca decimonónica, pues podáis disfrutarlo. Pero como hay que saludar, pues os lo digo. Bienvenidos a El Abrazo del Oso. Un saludo del que os habla Eduardo Moreno, en nombre de todo un amplio equipo del programa que hacemos posible este Abrazo del Oso. Muy buenas tardes. Ángel González, ¿te parece bien que descansemos hoy, nos vayamos a la biblioteca a leer y dejemos los micros abiertos para que se entere la gente? A mí ya sabes que me parece bien. Nuestras lecturas y eso. La biblioteca. Hace tiempo que no dedicamos un rato a estar ahí tranquilamente leyendo. Sí, sí, sí. A mí apetece. Me han comentado que iban a pasarse hoy por la biblioteca. Hombre, les hemos dicho, como seguramente no haya programa, pero pasaros a leer un rato y tal. Creo, me parece que va a pasar Francisco, va a pasar Yolanda, va a pasar Luis. Ah, pues mira. Está bien. Nos podemos echar un buen rato de... hablar de libros. Creo que viene el fauno también para estar, ¿sí?, subiéndose por las paredes y eso. Vale, entonces va a ser que dejamos, sí, va a ser que mejor dejamos los micros abiertos. Claro, sí, pero vale, sí. Eso sí, no se lo digas a ellos, ¿eh? No. Tú no le digas a Francisco y compañía que... No, porque luego se cortan. Claro. Aquí hemos lanzado y tal y hablan y eso, pero luego cuando se están ahí... No. Sí, esto es un gran hermano radiofónico. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, lo que vamos a hacer es eso, cogernos los bártulos, dejar el programa en un lado, irnos a la biblioteca y pasar una buena tarde hoy en el Abrazo del Oso hasta las 9. Eso sí, recordar que estamos en el 107.3 FM, pero también en internet, ¿no? Nuestra web. www.elabrazodeloso.es. Y que en Facebook tenemos cada vez más amigos. Nada, no me lo preguntes porque hoy no he entrado a mirarlo. 708 o 9, una barbaridad, una cosa... Ya hemos pasado de los 700. No, una cosa indecente, 707 ahora mismo, 707, que suena bien. ¿Indecente? Indecentemente lleno de gente esto. No cabemos ya. Tuvieran todos en la biblioteca y no sé qué iba a pasar. Sería una aula magna en vez de una biblioteca. Eso es. Pues eso, que de todas maneras, si mientras estamos aquí hablando de libros, sin hacer el programa ni nada, os apetece contactar con nosotros, sabéis que podéis hacerlo. Lo podéis hacer durante toda la semana en el correo electrónico, pero también ahora en el teléfono, ¿eh? Lo digo porque os digo que no vamos a hacer programa y tal, pero si queréis llamarnos, pues ¿por qué no? Abrimos también el teléfono. Sí, hombre, no, sí. Yo estaré pendiente del teléfono. Lo que pasa es que habrá que decirlo. Sí, sí, pero no le digas a Francisco, a Yolanda y a Luis y al Fauno que estamos con el micro abierto, ¿eh? Vale, vale. Venga. Tú tranquilo. ¿El teléfono cuál es? Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Muy bien, ¿y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Pues venga, vámonos a la biblioteca, porque vamos a leer libros misteriosos, libros malditos. Vamos a hablar también de historias malditas relacionadas con el cine. Y lo vamos a pasar muy bien esta tarde en un programa especial, en el Abrazo del Oso, pues eso, conmemorando el inicio de la Feria del Libro en Madrid. No podemos faltar nunca a nuestra cita con los libros en la biblioteca de El Abrazo del Oso. Comenzamos, adelante. Thank you. Pues nada, Ángel, que vamos, ya estamos aquí en la puerta de la biblioteca. Yo creo que debe estar ya nuestro bibliotecario dentro, que es Luis. Hoy le vamos a sorprender. Ya sabes que él está siempre en la trampilla y escondido. Y cuando puede salir, pues se va a leer libros. Así que, si te parece bien, le llamamos, ¿no? ¿Llamamos a la puerta? No, hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que estará dentro? No sé yo. A mí me da mucho miedo. Yo hasta ahora no he dicho nada, pero vamos a entrar en un terreno oscuro y misterioso con Luis dentro de la biblioteca. Una biblioteca ya de por sí. Hombre, dicho así suena un poco más, pero bueno. Me da mucho miedo. Pues nada, venga, llama a la puerta, a ver si está por ahí. ¡Luis! ¡Luis! Mira, se oyen pasos ya por ahí. Espera, abre. Ay. ¿Quién llama? Abre, Luis. Espera, que no pase tanta luz. Espera, que me pongo las gafas. Madre mía. ¿Luz? Pongo las gafas negras. Pero Luis, por favor, que estamos a 26 grados. ¿Cómo tienes la chimenea puesta? Que hace mucho calor aquí. Ya, pero es que... Hay que dar ambiente. Además que fuera se está preparando tormenta. Ay, madre, qué calor. Pero venís sin avisar. No habéis avisado. No, hombre, ya te dijimos... Ay. Ya está, eso. Encima tenemos aquí, ¿cómo se nota que no tenemos el programa? Tenemos puesto hasta el reloj puesto. Hay una señora muy rara, que no conozco, que anda por la casa siempre por aquí, poniendo la chimenea y poniendo el reloj. A mí me asusta mucho esto, ¿eh? Pues yo tampoco. ¿No la conoces tú? Sí que nos metemos en un follón, porque... Una mujer así que anda encorvada con ropajes negros. Pues no lo sé. Ay. Bueno, que hoy no hacemos programa, Luis. ¿No? No, hoy no. Hoy vamos a leer un rato, ¿vale? Bueno, me habéis dado la sorpresa, ¿eh? Yo estaba aquí un poco en petit comité. Me ha comentado que van a venir por aquí Yolanda y Francisco, luego va a leer un rato también por esto de la Feria del Libro. ¿Te parece bien? No, me parece perfecto, muy bien. Vale, así que según vayan viniendo, pues vamos a ir hablando de cuáles son los libros misteriosos, los libros malditos... Pero estos no creo que se pongan a la venta en la Feria del Libro, ¿no? Hombre, si buscas alguno todavía puedes encontrar, ¿eh? Bueno, luego lo iremos descubriendo. O a lo mejor sí, quién sabe. A ver si... ¡Ay! Mira, llama a alguien a la puerta. Espera, que voy a abrir. Vete para allá a ver quién es. Vamos a ver quién es. Que sí. A ver, que pase el primero. Pasa, que está abierta la puerta, hombre. Pase usted. ¿Quién es? Soy Francisco. Traigo un libro magnífico para leer hoy. Que no hay programa, lo sabes, ¿no? Sí, claro, ya te digo, traigo un libro magnífico para leer. Pasa, hace calor, ¿eh? Te aviso. Uf, qué barbaridad, sí, un poco. siéntate. Venga, pasar al fondo porque tenemos cositas que contar. No sé, ¿podemos adelantar alguno de esos libros? ¿Qué nos has traído tú, Luis? Bueno, yo... No había traído especialmente nada, lo único que, bueno, como veis hay muchos aquí y puedo bajar cualquiera de estas estanterías. Limpiamos un poquito el polvo. A ver, ¿cuál es ese? Y este mismo, mira. A ver, eso es del latín, a mí el latín me cuesta un poquito. Así que... ¿Cómo se llama ese libro? Es que en realidad son dos. ¿Ah, sí? En realidad son dos, pero bueno, la gente seguramente lo conocerá con el nombre de Masticatione Mortuorum in Tumulis. Así, porque sí, muy bien. Que lo que pasa es que la traducción es peor todavía, que dicho así en latín parece que es algo... Pero claro, traducido quiere decir algo así como sobre los muertos que mastican en sus sepulcros. Bien. Una cosa así agradable para animarnos ahora mismo, que estoy viendo una sombra pasando por encima de las zonas altas de la biblioteca. Yo no sé cómo vamos a salir de esto. Si os parece, bueno, así improvisado sería mi aportación, pero en realidad, como luego veremos, si queréis, en realidad son dos libros, no es uno, son dos. Ay, madre. ¿Qué pasa otra vez la sombra? Dos libros. Uh-huh. Pues luego lo descubrimos. Muy bien. Y Francisco, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues yo he traído un libro para leérmelo, que me lo voy a leer además de pe a pa. Bueno, más bien de coquedi, coquedi a coquedi, coquedi. Es el manuscrito Voynich. No me he enterado de nada. El manuscrito Yo Voynich. Creo que tampoco me voy a enterar de nada, pero voy a intentar leerlo. Sí, a ver. Espera tú, que están llamando a la puerta. Luis, vete a ver quién es. Otra vez, pero bueno. Sí, que ya vamos, el manuscrito Voynich. Vamos a hablar también del manuscrito. Sí, Voynich. Vamos a hablar del manuscrito Voynich. Lo tienes tú. Sí, sí, aquí, debajo del brazo. Bueno, venga, abre la puerta. Venga, a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Anda, Yolanda, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Pásate. A pasar la tarde del domingo. ¿Sabes que no tenemos programa hoy? Sí, sí. Así que vosotros tranquilos, vamos a hablar de los libros de la feria, del libro que tenemos hoy. Una feria un poquito alternativa a la nuestra, por lo que estoy viendo. ¡Qué calor! Ay. ¿Qué es esto? Luis, ¿no has comido a que no? Esto de que tengas el fuego encendido... Oye, ¿por qué? Significa que no has salido a comer. ¿A que sí? ¿Y tú qué pasa? ¿Que vienes con idea de barrer la biblioteca? ¿Yo por qué? ¿Qué es eso? Vaya, ya se ha liado tormenta. Qué buen momento para sentarse a leer, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Se ha liado tormenta, la chimenea, la tormenta, 26 grados en la biblioteca del Abrazo del Oso. ¿Que te has traído una escoba para qué? Hombre, mi medio de transporte habitual. Ah, vale. Es que parece nuevo, ¿eh? A estas alturas. Sí, sí, sí. ¿Y qué libro nos traes tú? Pues yo mi libro de cabecera. Sí. Claro. ¿Te lo pones para dormir? Sí, sí, sí. ¿De almohada? Sí, sí, sí. El Maleus Maleficarum. Otra vez el latín pendiente. Sí, otra vez el latín. Muy bien, es muy para bien. Culturizarnos un poco. Maleus Maleficarum, que se le conoce como el martillo de las brujas. Uh-huh. Exacto. Por eso te gusta a ti. Un poco masoca sí. Eres. No, porque al enemigo hay que conocerlo para poder combatirlo. Sí, es por eso. Bueno, vale, pues nada. Ay, espérate, que llaman otra vez a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es, por favor? Anda. ¿Dónde estoy? Es que es el... Espera, ya, pasa, que no se te oye con la puerta cerrada. Digo, perdón, que no estamos hola, en directo. Hola, se puede pasar, que es que me está cayendo una, que me va a crecer el vello y luego el peluquero me sale muy caro. Tenemos aquí al fauno del laberinto. Sí, sí, vengo a ver qué se cuece por aquí, me huele aquí a comida o a caldero o algo. Pasa, siéntate, que vamos a leer unos libros muy interesantes. Muy bien, muchas gracias. Tú no hagas mucho ruido. Pues nada, Ángel, tenemos aquí un buen equipo ya dispuesto para pasar una tarde de lectura, yo creo que bastante interesante. Vamos a hablar del Maleus Maleficarum, del manuscrito Voynich, del tratado de los muertos que mastican en las tumbas. También vamos a hablar de un libro que durante algunos siglos fue prácticamente una leyenda y que hablaba ya a finales de la Edad Media de una historia que era absolutamente falsa. ¿Os sonará esa historia, la de tres personajes, un tal Jesús, un tal Moisés y un tal Mahoma, que eran unos impostores? Un libro que podríamos decir casi que sería como un adelanto del ateísmo moderno. Se llamó De Tribus Impostoribus y lo tengo aquí. No existía, pero mira, aquí está. ¿Qué parece, Francisco? Maravilloso, De Tribus Impostoribus. No lo había oído nunca. Los tres impostores. A lo mejor tengo que cambiarte mi libro por el tuyo. Bueno, luego ya hacemos aquí un intercambio. Ángel se ha traído también la sábana para que hablemos un poquito de cine. Así que va a haber de todo. Va a haber de todo esta tarde en el Abrazo del Oso, fuera de antena, como os he dicho. Así que no, vosotros tranquilos, que hoy vamos a leer, hoy vamos a disfrutar de la lectura. Venga, pues vamos a sacar tu primer libro, Francisco. Un manuscrito realmente curioso, un manuscrito que todavía hoy sigue trayendo de cabeza a los expertos. Efectivamente, un libro que, bueno, en la historia del malditismo tendría que estar sin duda en el top 10, ¿no? Porque es un libro que, como curiosidad, tiene que su autor es anónimo, su alfabeto, su caligrafía es desconocida y su idioma es incomprensible. Está bien. El idioma le llaman el voynichés, por llamarlo de alguna forma, pero el libro absolutamente es incomprensible. Todavía no se ha podido leer este libro. Este libro tiene 234 páginas con grabados y lo conocemos porque le fue vendido al emperador Rodolfo II de Bohemia en el siglo XVI. Se lo vendieron por 600 ducados de oro y él lo compró pensando que era una obra de Roger Bacon. Después, mucho más tarde, en 1912, Wilfrid Voynich, que es un anticuario norteamericano, adquirió el manuscrito en Italia, en el colegio jesuita de Villamondragone, cerca de Roma, y ya desde el principio le intentó hacer circular copias para ver si encontraba algún traductor que lo pudiera interpretar. Actualmente está en la Universidad de Yale y no se ha conseguido todavía interpretar su significado. Ya casi desde el principio se pensó que es que el texto estaba codificado, que era alguna especie de código, de cifra. Bueno, pues los criptógrafos durante todo el tiempo que se conoce este libro han trabajado en él para tratar de descifrar, de craquear esta clave, pero no lo han conseguido hasta la actualidad. Entonces de aquí, pues digamos que han surgido como dos teorías distintas. Una que está escrito en camelo, es decir, que es una estafa, que no significa absolutamente nada, no son caracteres puestos al azar. Claro. Y hay otra teoría que dice que no, que esto tiene que tener alguna forma de interpretación, que está en algún lenguaje comprensible. Entre los que piensan que es un camelo está Gordon Ragg, que es un ingeniero informático de la Universidad de Kiel en el Reino Unido, y este hombre en el año 2004 consiguió generar un texto muy parecido al manuscrito Voynich, pero no lo hizo con una técnica propia del siglo XXI, sino que lo hizo con una técnica que ya se conocía en el siglo XVI. Y es que este señor, Gordon Ragg, pensó, si esto es una estafa, entonces seguro que tiene algo que ver con Edward Kelly. Edward Kelly era un artista de la época isabelina que además estaba metido en muchos conocimientos oscuros, le gustaban, bueno, pues cosas extrañas, y también se dedicaba un poco pues al timo, ¿no?, y a la falsificación. Entonces él tenía una técnica para generar textos que consistía en hacer una cuadrícula con 40 filas y 39 columnas. Y en cada uno de los cuadros de la cuadrícula colocaba una sílaba. Después, en un cartón se cortaban cuatro ventanas en diagonal y se hacía deslizar este cartón por encima de la cuadrícula, de tal manera que cuando se paraba el cartón, pues se escribían las sílabas que se veían en las ventanas del cartón. Y así se generaba un texto absolutamente aleatorio. Bueno, pues con este truco, él consiguió formar palabras con el mismo patrón que está escrito el manuscrito Voynich, con lo cual, pues bueno, fue como una especie de prueba de que era una necedad, de que era un camelo. Pero, cuidado, cuidado, porque los partidarios de que no es una estafa tienen también muchos argumentos a favor. El más importante es que el texto cumple una ley lingüística muy importante, que es la ley de Zipf. La ley de Zipf dice que en todas las lenguas conocidas la longitud de las palabras es inversamente proporcional a su frecuencia de aparición. Es decir, cuantas más veces aparece una palabra en un idioma, más corta es. Entonces esto no lo cumple nunca ninguna lengua creada artificialmente. Por ejemplo, no lo cumple el élfico de Tolkien, ni el Klingon de Star Trek, ¿vale? No lo cumple porque esta ley es una ley natural. Se me ha caído un mito, por favor. Dios mío. Claro, esto surge de la propia naturaleza de la lengua, ¿vale? Que es la economía lingüística. Entonces, por economía lingüística, se tiende a utilizar más las palabras que requieren menos energía. Y, por lo tanto, las más pequeñas son las que más se repiten. Entonces, esto ocurre así en el manuscrito Voynich y no se puede atribuir a algo deliberado, puesto que la ley de Zipf no se conocía en la época en la que se escribió el manuscrito, con lo cual, aunque el autor hubiera querido engañarnos, no podría. Y bueno, pues se puede decir que puede ser casual, pero nunca que es un intento deliberado de engañarnos. ¿Y cuál es la otra explicación? La otra posibilidad de que sí que es cierto. ¿Me has comentado que eran dos o me he hecho yo? No. Te comentaba simplemente que hay dos tendencias. Unos que piensan que es falso, otros a favor. Y cada uno pues tiene como sus argumentos para pensar una cosa u otra, ¿no? Yolanda tenía un comentario que hacerte sobre el tema de esta forma aleatoria de crear textos, ¿no? Sí, es que me ha recordado a las técnicas de la poesía de vanguardia. Porque, por ejemplo, en la poesía dada, la manera de hacer un poema dada es precisamente lo que tú estabas haciendo, el crear un texto aleatorio que no tenga sentido, ¿no?, para conseguir un lenguaje coherente como el de un niño. Entonces, en el manifiesto dada, lo que te decía Tristan Tzara era que para hacer uno de estos textos había que recortar palabras, pues por ejemplo, de una columna de un periódico, meterlas en una bolsa y luego sacarlas de manera aleatoria. Y el texto que se obtenía era un poema dada perfecto, puesto que sería algo absolutamente incomprensible. Incoherente, claro. Muy bien. Déjame el manuscrito Voynich. A ver, ahí. Estos libros antiguos. Bueno, pues bueno, claro, te estarás preguntando de qué trata, ¿no? Sí, bueno, es que con este tipo de... Estoy intentando ver la parte de atrás, a ver lo que dice el resumen de atrás. No lo entiendo, tiene unas letras así un poquito como... Bueno, pero sí sabemos un poco de qué trata. Tenemos algunas pistas de que sabemos de qué trata. Uh-huh. Creemos saber de qué trata. Pero vamos a hablar de qué está compuesto. Hay diversos temas, se supone que hay diversos temas... separados por secciones, ¿no? Efectivamente. En un primer análisis, podemos ver que tiene, o se cree que tiene seis secciones. Seis secciones distintas, que están clasificadas por temas. La primera es la más grande, tiene 130 páginas, y es la que llaman la sección de botánica. Esta sección lo que tiene, pues son dibujos de 113 plantas y flores. No han sido capaces de identificarlas, pero los botánicos sí dicen, bueno, han identificado una o dos como posibles plantas de las conocidas, pero ellos lo que dicen es que sí son perfectamente posibles, o sea, podrían existir. No existen, pero podrían existir. De hecho, algunas de ellas simplemente son combinaciones de otras plantas que ya de hecho existen. Esa es la primera sección. La segunda sección es más pequeñita, es de 26 páginas, tiene dibujos astrológicos, diagramas circulares y lo que se cree que son algunos signos del zodiaco. Se cree que debe de ser una sección de astronomía o astrología. Y aparecen, pues, como decía, lo que parecen ser signos del zodiaco, porque aparecen, por ejemplo, dos peces, que se cree que serían Piscis, aparece un toro, que se cree que sería Tauro, aparece un soldado con un arco, que podría ser Sagitario, y algunos símbolos más. Bueno, estos símbolos están rodeados exactamente por 30 figuras, cada uno de ellos, de mujeres en miniatura, la mayoría de ellas están desnudas y todas sujetan una estrella. La tercera sección le llaman la sección biológica, y esta es sorprendente, porque lo que tiene son dibujos de mujeres desnudas que están como retozando en lo que podrían ser piscinas o piletas, algo así como en un balneario. Están como una especie de tinas, de bañeras en un balneario. Y estas piscinas están conectadas entre sí como por una especie de tuberías intrincadas extrañísimas. Se ha podido ver que alguno de los diseños de estas piscinas junto con las tuberías son el diseño de algún órgano interno del cuerpo humano. Pero la verdad es que es muy incomprensible y no se sabe qué significan estas mujeres desnudas. La sección cuarta es la que llaman la sección cosmológica. ¿Por qué? Pues porque tiene unos diagramas circulares, que parece que tienen que ver algo con el cosmos, muy grandes, y luego tienen otros diagramas circulares más pequeñitos, y estos no se sabe qué naturaleza tienen, no se sabe muy bien qué interpretan. Y luego además esta sección tiene unas páginas desplegables, una de las cuales es enorme, ocupa seis páginas de largo cuando está abierto, y lo que tiene son seis islas en una especie de mapa, y estas islas están conectadas entre ellas por calzadas, castillos, y hay lo que parece que debe de ser un volcán, incluso. Vale. La quinta sección es la que llaman la farmacéutica, porque tiene 100 dibujos, más de 100 dibujos de hierbas, raíces, polvos, tinturas, pociones. Por supuesto no se sabe qué significan en absoluto. Algunos de los dibujos tienen leyendas debajo, pero claro, como el texto no se puede leer, pues no se sabe qué significan. Y tienen partes de plantas, por ejemplo, pues las raíces, las hojas, algo así. Y además hay también unos dibujos como de jarras farmacéuticas también. Y la última sección es la más misteriosa de todas. Es la que llaman la sección de estrellas. Está llena de marcas, de estrellitas. Efectivamente, es una sección solo de texto. Esta solo tiene texto, pero son unos párrafos muy cortos. Y cada uno de esos párrafos tiene una viñeta. Esa viñeta es como una flor o una estrella. Y se cree que deben de ser como las instrucciones para hacer algo. Que creen que pueda ser alguna obra de alquimia o de química. Pero no se sabe muy bien. Se supone, porque están separadas por estas viñetitas, que deben de ser como una receta para hacer algo. Ese es el contenido del manuscrito Voynich. Luis, tú tienes varias versiones. ¿Lo conoces? ¿Lo has intentado descifrar alguna vez? Es uno de esos misterios habituales dentro de este terreno, ¿no? De la literatura, la literatura misteriosa, ¿no? Es indescifrable, ciertamente, el manuscrito. Pero yo recuerdo una vez una conversación... Estoy oyendo algún ruido un poco extraño. Sigue, por favor. Sí, una conversación con una persona que le gustaba bastante los temas de alquimia y, uh-huh. y comentaba que este manuscrito podría contener las cinco o seis ciencias fundamentales que todo mago necesitaría conocer para poder manejar la naturaleza, ¿no? Hablábamos de la botánica, hablábamos de la biología, hablábamos de la astrología. Uh-huh. O astronomía, porque algunas veces la astrología y la astronomía se bueno, antiguamente tienen era lo mismo, un claro. linde ahí muy, muy curioso y cada vez a través de la historia conocemos cómo las antiguas humanidades de este planeta cada vez le daban una importancia muy especial al conocimiento de la astronomía y de la astrología, porque influía obviamente en los cultivos y en nuestra manera de ser, ¿no? Entonces este manuscrito contiene muchas de esas sabidurías, con lo cual hay quien piensa que efectivamente puede ser un compendio de conocimientos para magos, para astrólogos, para gente que podía desear manejar la alquimia, pero escrito también al mismo tiempo en una enclave para que solo ciertos eruditos pudieran tener acceso a solo los a iniciados. Algo así. Bueno, pues vamos a intentar ver cómo es esa clave, porque el texto pues, llama mucho la atención. Evidentemente está lleno de caracteres que no conocemos, completamente, no sé, extraños. ¿Cómo lo ves tú, Yolanda, estas letrijas? Entre góticas, árabes... Sí. Una cosa extraña. Son... Bueno, es que no... ¿Cómo las describimos, Francisco? Bueno, pues la verdad es que son caracteres extraños, pero sí que es verdad que sobre el texto se pueden decir algunas cosas que sí que se han descubierto. Por ejemplo, el texto es fluido y va de izquierda a derecha, y no tiene signos de puntuación. Y además lo que también se descubre en el texto es que tiene una cierta ortografía. Es decir, por ejemplo, hay caracteres que aparecen mucho en las palabras, pues como ocurre, por ejemplo, en el castellano con las vocales. Uh-huh. Pues hay caracteres que aparecen muchas veces en las palabras. Uh-huh. Hay otros caracteres, además, que nunca pueden seguir a otros. Y hay algunos que pueden ser dobles y otros nunca lo son. Pues, por ejemplo, como ocurre en el castellano con la L y la R, que pueden ser dobles, pero, por ejemplo, la T nunca es doble, ¿no? Bueno, pues eso ocurre con el boinichés también. Y concretando, por ejemplo, no existen palabras de más de 10 letras. No existen. Esternocleidomastoideo no entra dentro. No lo hay en boiniches. No existe. Luego, incluso dentro de cada palabra, la distribución de las letras también sigue una cierta lógica. Por ejemplo, hay caracteres de apertura, hay otros que son siempre finales, uh-huh. y hay otros que aparecen siempre en medio de las palabras, nunca al principio o al final. Y otra curiosidad del texto que se puede ver enseguida es que no tiene correcciones, no hay tachaduras, no hay errores, y esto es muy raro porque normalmente cuando se escribe se piensa más deprisa que se escribe y siempre hay algún error que se comete, que nos obliga a hacer alguna tachadura, alguna corrección. Por eso se piensa que quizá este texto es la puesta en limpio de algún borrador previo, que primero se escribió un borrador y luego se pasó a limpio. Bueno, esto es un poco lo que se sabe sobre el texto. Luego sobre esto ha habido algunos análisis sobre este lenguaje. Venga, pues sacamos la lupa y intentamos analizar qué se ha sacado en claro, al menos de un momento. Por supuesto, no definitivamente, sobre este manuscrito Voynich que estamos leyendo en la biblioteca del Abrazo del Oso. Bueno, pues mira, los análisis más interesantes que se han hecho... El primero de ellos es sobre el tamaño de las palabras. Se analizó el tamaño de las palabras y se creó su distribución. Bueno, pues su distribución es binomial, en torno a las 5 y 6 letras, ¿vale? Es decir, las que más se repiten son las palabras de 5 y 6 letras. Y luego, las palabras menos comunes son las largas y las cortas, las más largas y las más cortas, que se repiten menos, y entonces la distribución formaría una campana de Gauss. Sí. Bueno, esto no se da normalmente en ninguna lengua humana. Jamás se da que forme una distribución en forma de campana de Gauss, no se da. Y además, curiosamente, lo que se da es que las palabras más comunes son las más largas. Es decir, si vemos un diccionario, las palabras que más se repiten son las largas. Curiosamente, en la lengua decíamos que las que más se usan son las cortas, sí, pero existen muchas más largas que cortas. En cambio, en el Voynich, en manuscrito Voynich, se encuentran sobre todo letras, palabras intermedias. Justamente es al revés. Curiosamente, no podemos decir que esto se haya hecho a posta, el que tenga una distribución en forma de campana de Gauss, porque la estadística no existía cuando se creó el manuscrito Voynich. Por lo tanto, ningún autor deliberadamente podría hacer una distribución tan perfecta. Puede ser fruto del azar o de algo que desconocemos, pero no puede ser un intento de engañarnos. También se estudiaron las secciones y se descubrió que dentro de cada sección las palabras tienen más similaridad entre ellas que entre secciones. Es decir, parece como si fuera como cada sección trata un tema diferente, sí, el vocabulario fuera también diferente. Es decir, cada sección tiene su vocabulario propio. Esta es otra curiosidad que se descubrió. A finales del siglo XX, además, se creó un proyecto que se llama el proyecto EVMT, por European Voynich Manuscript Transcription, que querría decir pues la traducción europea del manuscrito Voynich. Y entonces lo que hicieron, este proyecto estaba a cargo de Gabriel Landini y René Zambergue, lo que hicieron fue pasar estos caracteres a sus equivalentes en el alfabeto latino, es decir, hacer equivaler cada carácter a uno que nos sea más familiar. Esto es lo que se llamó la EVA, la European Voynich Alphabet. De tal manera que pues esto circula y cualquier persona puede intentar traducirlo, porque está escrito en las letras de nuestro teclado QWERTY, ¿no? De nuestro alfabeto latín. Se pasa lo que son las letras a unas letras conocidas. Efectivamente. Que luego queda traducir, ¿no? Intentar saber qué significa todo eso. Efectivamente, curiosamente, por ejemplo, se repite mucho un término que es COKEDI, que escrito con Q en la primera y con K la segunda, y además muchas veces el texto dice COKEDI, COKEDI, algo más, COKEDI, COKEDI, por ejemplo, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y así todo el rato. Curiosamente, ¿no? Bueno, hay otro estudio muy interesante también. Este es de los años 70, es de la Marina de los Estados Unidos, y esto es lo que encontraron, es que había dos dialectos distintos dentro del Voynich, como dos idiomas, más bien dos dialectos distintos. Lo que ellos llamaron el Voynich A y el Voynich B. Lo curioso es que cada página está íntegramente escrita en uno de los dos dialectos, o bien en Voynich A o bien en el B. La única excepción es la primera sección, que es la más grande, que era la de botánica, que contiene una combinación de las dos, de los dos dialectos, pero nunca están mezclados. Es decir, hay una parte en Voynich A y otra parte en Voynich B. Curiosamente. ¿Y otra investigación? Pues ya la última, la más reciente, que además sus resultados han salido hace muy, muy, muy poquito. Quizá, pues, muchos de vosotros lo hayáis oído, porque también salió por creo que Yahoo, la página de noticias de Yahoo, también lo comentaba y demás. Hace muy poquito ha salido la última investigación, y es que ya se sabía que el manuscrito debía de ser del siglo XV. Esto se sabía por los dibujos de las damas, que, pues, sus peinados, también los dibujos de los castillos, en fin, las ilustraciones, ilustraciones nos daban a pensar que se había dibujado en el siglo XV y por lo tanto era de esa época. Bueno, pues las pruebas del radiocarbono, del carbono 14, que se han hecho en la Universidad de Arizona, lo han datado efectivamente en el siglo XV. Es cierto, es del siglo XV, esto está documentado, esta investigación, por National Geographic, es decir, se puede acceder a esta investigación. Y bueno, pues esta investigación empezó en el año 2009, y ha terminado pues hace muy poquito. Si, bueno, pues estáis interesados en saber algo más, pues National Geographic tiene un documental que se llama The Book That Can't Be Read, el libro que no puede ser leído. Y ahí pues nos cuenta esta última investigación, que lo data en el siglo XV. Pues este es el primer libro que estamos leyendo esta tarde en El Abrazo del Oso, en nuestra biblioteca, hoy tranquilamente aquí, sin hacer programa ni nada, con este libro que se está leyendo. El libro que no puede ser leído se está leyendo, se lo está leyendo Francisco. Es lo que tienen nuestros colaboradores en este programa. COKEDI, COKEDI. COKEDI, COKEDI. Ángel, póngnos un poquito de ambiente, porque vamos a llamar a Luis para que nos saque otro libro, si os parece bien, ¿no? ¿Vale? Pues venga, continuamos. Espérate, porque Luis se ha ausentado un momento, no sé. Ya sabéis que aquí hay poca luz, además. La chimenea es prácticamente nuestra única iluminación. Ángel, ¿sabes dónde está Luis? Espérate, que se oyen ruidos extraños ahí al fondo. ¡Luis! ¡Uy! He oído su risa. Y está como acercándose hacia aquí. Está masticando. Es que está masticando. Míralo. ¿Qué masticas, bueno, Luis? Bueno. Buenas tardes, otra vez. Muy buenas tardes. ¿Qué estabas masticando a estas horas de la tarde? Estoy oyendo masticar. Yo no estoy masticando. Escucha. Estoy oyendo masticar. Eso es más que masticar, yo creo que son las tripas ya de... De aquí del amigo que estaba antes masticando. Buen provecho. Esto tiene que ver con el libro que nos has traído a la biblioteca. Con los libros. Eso, que hemos dicho que eran... Con los libros, más que sí. Pero bueno, esto es muy morboso. Sí. Es muy morboso. Pero sí, es que hace 3 o 4 siglos las cosas seguramente serían peor aún. Porque, claro, escribir un tratado que en la portada incluso lleva... Ya sabéis que antes los títulos eran larguísimos. Ay, madre mía, cierra la ventana. Y en este caso se llamaba Disertación Histórico-Filosófica. Sobre muertos que mastican. Así se llamaba, ¿no? Una disertación, ¿cómo has dicho? Histórico-filosófica. Sobre muertos que mastican. Y lo escribió supuestamente un teólogo en el año 1679. Seducido y extrañado por todas las historias que se contaban por aquel entonces, que llegaban especialmente de Centro Europa, sobre cementerios, sobre muertos vivientes, sobre vampiros, y también sobre muertos que masticaban en sus sepulcros, lo cual obviamente era una absoluta herejía. Uh-huh. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Porque, claro, que de pronto los sepultureros hablasen de extraños sonidos que llegaban de dentro de la tierra, que se abrieran los sepulcros y se encontrasen con que los muertos pues habían masticado, se habían comido literalmente su sudario, sus mortajas. Algunos incluso les habían crecido las uñas, el pelo, sí, los dientes. Y había sangre. Para colmo, incluso desenterraron el féretro que albergaba a un matrimonio que había muerto a la vez y que habían escrito su última voluntad, que fuesen enterrados juntos. Sí. Y al desenterrarles, porque de nuevo se habían escuchado extraños sonidos, se encontraron con que el matrimonio parecía haberse devorado el uno al otro dentro de la tumba. Agradable situación la que se encontraron al abrir esa tumba, sí. Entonces, claro, todas estas historias que solían provenir de Centro Europa, pues llamaron muchísimo, claro, la atención de este teólogo que se llamaba Philip Rohr. Y en 1679 pues empezó la escritura de esta disertación, como él quiso llamarla, ¿no? Masticatione Mortuorum. Y bueno, pues causó revuelo hasta el punto que el monje Agustín Calmet, en su famoso tratado sobre los vampiros, pues lo cita como un libro que había tenido mucha repercusión en aquellos tiempos. Pero claro, hablamos de unos momentos en la historia, pues en la época de las pestes, la época de las guerras fratricidas tremendas que había por conseguir pues la expansión de los grandes imperios, en fin. Y en una época en la que la medicina pues, estaba avanzada, ciertamente, pero no tanto como para descubrir o para tener en cuenta ciertas enfermedades que en aquella época también se daban. Sí. La disertación esta, pues ahí quedó, Philip Roar, 1679. Pero claro, había gente que al leer este pequeño tratado, que no tenía más de 120 páginas, pues claro, encontró ya algunos resquicios como para hacer una crítica, ¿no? Como para empezar a hablar, bueno, de que en realidad, pues, ¿por qué pensar que podían ser vampiros o muertos vivientes? ¿Por qué pensar que bueno, pues que esos sepulcros que se abrían, en muchos casos profanados por, por ladrones de tumbas, pues por qué pensar que aquello no podía tener a lo mejor una razón, un argumento natural? Una explicación científica, ¿no? Exacto. ¿Escucháis, no? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Está atado, no te preocupes. Es el fauno que está por ahí rondando. Y unos años después, en el año 1725, un alemán de religión luterana, que se llamaba Michael Ranz, pues escribió una visión crítica sobre este libro, sobre el Masticatione Mortuorium, y la llamó Masticatione Mortuorium in Tumulis. De ahí que aún hoy pues haya cierta confusión y no se sepa muy bien cuál es uno, cuál es otro, o si se considera que solamente existe uno de los dos libros. Pues este de 1725, Masticatione Mortuorum in Tumulis, que ya llega a las 190 páginas, pues de alguna forma intenta interpretar la causa de muchos de estos casos, ¿no? Y entonces, pues, aunque no discute, se había escrito muy poco tiempo después, que el vampirismo podía ser una realidad, no lo discute, pero sí ya empieza a abarcar otros aspectos médicos, ¿no? Y sospecha que hay una enfermedad que hace que algunas personas puedan ser enterradas creyéndose que estas personas han muerto cuando en realidad no lo están. Y bueno, habla sin nombrarla de la catalepsia. Esta enfermedad que tanto pues sedujo a Edgar Allan Poe, ¿no? Para escribir varios de sus cuentos. La catalepsia, pues personas que entran en una especie de trance que, bueno, pues da la impresión que están muertas. Claro, se las entierra. Y al poco de ser enterradas, pues despiertan en su ataúd y en su desesperación, pues tratan de arrancarse esos sudarios en los que antes pues enrollaban a los cuerpos, dejando prácticamente pues mínima su capacidad de moverse. A veces lo único que tenían libre era la boca, entonces mastican ese sudario para tratar de romperlo, y en ese esfuerzo, pues entre la agonía, entre el nerviosismo, entre el terror que padecían, pues claro, se mastican a sí mismos, se cortan los labios. Entonces, no era extraño que cuando, pues, igual el sepulturero de ese cementerio escuchase en la noche esos lamentos, esos quejidos, se desenterrase al, sí, al muerto, pues de pronto se le encontrase en esa, bueno, en esas condiciones absolutamente terroríficas. Esta biblioteca parece que no hay nadie, pero hay un ambiente. Ángel, hay ruidos arriba. No hay nadie en el piso de arriba, ¿verdad? Desde hace décadas. Yo quiero pensar que no, pero cualquiera sabe. Me estoy poniendo un poquito, pues eso, nervioso. Está hablando de todas estas cosas y se están oyendo las cosas que se están oyendo. Claro. Vaya librito. Hasta el punto. Debe ser la tormenta. Debe ser eso. Continúa, Luis. Y bueno, pues nada, hasta el punto que Michael Rand también investiga sobre algo que ya no era casual, y era el hecho de que se encontrasen gente enterrada con monedas dentro de la boca, pero no una en plan simbólico, no, con un auténtico saco de monedas para que no pudiera cerrar su boca. Hace poco, y hablamos de ello en el programa, en el año 2005, se descubrió en Italia la momia, mejor dicho, el esqueleto, de alguien que había sido literalmente enterrado con un ladrillo metido en la boca, lo cual parecía una broma. Pero no. En el famoso Masticatione Mortuorum se habla también de ello. Y ahora, para gente que ya, sospechando que sus muertos se podían despertar y entrar en esa especie de vampirismo terrible, directamente se les ponía una piedra o un ladrillo en la boca para evitar que tuviesen, digamos, esos instintos macabros, ¿no? Pues bien, en ese manuscrito del año 1725, que hoy se puede encontrar, si buscáis en internet, hay una versión en francés. Además, un precio asequible. Pues ahí viene todo esto. Ladrillo y todo. Por tanto, podemos hablar del Masticatione Mortuorum, de finales del 17, y del Masticatione Mortuorum in Tumulis, que es este ya del siglo 18, donde ya se empiezan a abarcar un poco ciertas pautas científicas que hoy le han dado la razón, porque conocemos cómo se descomponen los cuerpos. Claro. Cómo, pues algunas zonas del cuerpo, según se van descomponiendo, sobre todo en las personas más gruesas, pues hace que ciertas partes del cuerpo se abran y sangren. Hoy conocemos que a los muertos les crecen las uñas, el pelo. E incluso tenemos la impresión de que le han crecido los dientes. En realidad no es así, es que las encías se contraen hacia adentro. Qué agradable, Francisco, ¿eh? Entonces, una cosa, vamos, así para una tarde, domingo, tranquilos, ¿no? Sí, la verdad es que con todo esto no se puede leer. La verdad es que he tenido que dejar mi libro y no puedo continuar leyendo. Es imposible concentrarse así. Ah, tú tranquilo, estamos aquí de charla, tranquilo. No, como sabéis, no estamos en directo ni nada. No, hoy no estamos haciendo el programa, Yolanda. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas tu libro? Pues lo mismo, me pasa lo mismo que a Francisco. Que es que Luis me ha dejado que ya no me puedo concentrar. Ojiplática. Esto es imposible, ojiplática total. Yo he oído unos ruidos, no eran tus tripas, ¿no? No. Vale. Por quedarme más tranquilo, pero... Ángel, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nada, que me sale que al jardín, porque he visto una cosa y estoy revolviendo un poco. Nada, ahora vuelvo. Madre mía, qué miedo me da este hombre también. Hoy está la cosa tensa. Bueno, pues el Masticatione es el segundo libro de hoy. ¿Algo más que comentarnos? Que hay un corto cinematográfico de hace pocos años, además un corto gallego. ¿Dónde? De veintitantos minutos, que se puede encontrar en internet, que se llama así también. La masticación de los muertos o algo así. Pues lo buscaremos. Que habla un poco, sobre todo en clave un poco zombie, claro, de vampiros y tal, pero claro, sí, ha llegado incluso a llevarse al cine este tema. Es un tema que da pie a ello, sí. Y ya digo que el libro no solamente existe, sino que hoy se puede encontrar. No sé si hay alguna edición en castellano, pero vamos, por lo menos esa en francés. Es muy reciente y en internet está a mano. En el carrito ese que pone en internet, ¿no? En el carrito, así que se puede encontrar. No es una fábula. Y si no, en nuestra biblioteca. Aquí donde estamos esta tarde, en el Abrazo del Oso, a 3 minutitos de las 8, Ángel ya ha roto un cristal. Y yo no sé, es que está inquieto. Pero yo estoy aquí y ha sonado la otra punta. Estás inquieto. Estás por un lado y por otro a la vez. 3 minutos para las 8, el Abrazo del Oso, hoy fuera de antena. O sea, quiero decir que no me miréis así, ¿no? No estamos en directo, no hay programa. Estamos leyendo porque es la Feria del Libro y queremos hacerle un pequeño homenaje a ese objeto maravilloso que tanto nos fascina. Nos vamos a ir con otro librito dentro de unos pocos segundos. Oye, Ángel, tú que estás ahí en un lado, ahora que no nos oyen, que están enfrascados en la lectura nuestros invitados, ¿qué? Dile a la audiencia cómo pueden contactar con nosotros. ¿Tú estás seguro? Sí, por si quieren llamarnos o escribirnos, pero que no se entere Francisco, ni Luis, ni el Fauno, ni Yolanda, ¿vale? Porque tenemos un número de teléfono y un correo electrónico, y aunque estamos aquí hablando del libro, pues oye, si queréis llamarnos... Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Nosotros diremos que habéis llamado casualmente, y vosotros igual, o sea, si me llamáis a escribir, no, llamo... Escribo. Llámanos, 91-505-3529. Otra vez. 91-505-3529. Se me ha ocurrido casualmente llamaros, pues lo de y hablamos. Casualmente. Casualmente. Casualmente, sí, puede llamar cualquiera, a ver, que aquí en casa puede venir cualquiera. Es que está llorando. Pues sí que no, hola Yolanda, no, hola. Le estábamos diciendo que... ¿Estabas hablando de mí? Que cuando hacemos el programa, los domingos o otros días, pues nos pueden llamar casualmente, si quieres. Ah. O sea, digo, casualmente no, apuestan. Eso suena un poco raro, ¿eh? Pero que si hoy nos llama alguien casualmente, puede ser, ¿no? También. No sorprendería. Ser, a mí no me sorprendería. A mí tampoco. No. ¡Ay! Las 8 en punto, míralo. Fíjate qué cosas, ¿eh? La primera vez que tenemos señales horarias en programa. Esto es tremendo. Yolanda, ¿qué estás leyendo tú? Ah, sí, yo estoy lo has comentado con el martillo. Estás conociendo al enemigo, ¿no? Claro, eso es esencial. Maleus Maleficarum. Sí, el martillo de las brujas. Pues cuéntanos. Pues, es decir, el manual que utilizaban para la caza de brujas. Es un manual. Ese martillo es un poquito cutre, Ángel. Un manual para trabajar con las brujas, ¿no? Es un trabajo. Sí, más que para trabajar con las brujas, para deshacerse de las brujas. Tú fíjate que cuando lo escriben, ¿no? Uh-huh. Lo que pretenden es seguir ese precepto bíblico que dice que a la hechicera no la dejarás con vida. Así que, partiendo de esa base. Es algo que dice el Éxodo. La verdad es que habría que ver en qué contexto, ¿no? Bueno, pero ya sabes que esta gente pues lo sacaba un poquito, ¿no? Como siempre pasa con los radicalismos, que se sacan de contexto y se aplican a una ideología muy determinada. Vale, ¿a qué época nos vamos? Pues nos vamos también al siglo XV. Uh-huh. La verdad que en este libro hay unas cuantas similitudes con lo que nos contaba antes Francisco. Pero bueno, se publica por primera vez en el año 1486, aunque se cree que existían versiones anteriores circulando ya. Y que es obra de dos inquisidores dominicos de los que ya hemos hablado en este programa, que son Sprenger y Kramer. Uh-huh. ¿Os acordáis de estos dos personajes? Estos dos personajes eran aquellos a los que el Papa Inocencio VIII pues intentó dar legitimidad a través de aquella famosa bula que ya comentamos en la fecha de su aniversario, el Summus Desiderantes Affectibus. Entonces, bueno, pues el objetivo de estos dos tenían mucho celo profesional. Y intentaron con este libro, pues primero, hacer un manual para que llegara a todo tipo de tribunales, porque no solo los tribunales de la Inquisición eran los encargados de juzgar a las brujas, sino que también subsidiariamente podían hacerlo tribunales eclesiásticos y tribunales civiles. Entonces, bueno, para que tuvieran un poco ese manual de uso. Y por otra parte, también Sí, coge el libro, tú tranquilamente. Coge el libro para enseñarme dónde, en qué página estás, porque esto es... No, no estoy. En el momento no estoy en ninguna página. Os cuento un poquito los antecedentes de este libro. Y por otra parte, legitimizar su propia actuación. Fijaos que, pues por ejemplo, Kramer, que bueno, este señor era alsaciano, pero fue nombrado prior en una zona del Tirol, y pues tuvo bastantes problemas en su inicio con otro tipo de autoridades de la zona, y entonces pues un poco que con este libro como que quedaba legitimizado delante del pueblo y delante de las autoridades. Uh-huh. Entonces ese era un poquito el objetivo del libro. Un año después de que se publicara, del año, como hemos visto, 1486, pues también para conseguir ese refrendo por parte de los teólogos, lo presentaron ante la Facultad de Colonia, ante la Facultad de Teología, para su aprobación. Pero no consiguieron esa aprobación, puesto que muchos de los teólogos pues no estaban de acuerdo con el contenido del libro. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos dos? Que ya os digo que tenían un gran celo profesional, pues falsificaron una carta en la cual había cuatro profesores de esta universidad que refrendaban el contenido del libro. Y esa carta se adjuntó a las ediciones posteriores del Maleum Maleficarum. Otra de las cosas que hacían, pues por ejemplo, Kramer, que ya os digo que debía de ser todo un personaje, una de las cosas, una anécdota de las cosas que hacía para justificar la caza de brujas. Pues convenció a una mujer de vida disoluta para que se escondiera en un horno y que fingiera que era el diablo que vivía dentro de ese horno. Ajá. Y entonces, de esa manera, a través de la voz que salía de aquel horno, pues denunció a muchas personas que habían tenido tratos con el diablo. Y entonces, claro, eso Kramer lo utilizó para torturar cruelmente a estas personas y justificarse en que, lógicamente, era que el propio diablo era quien las había acusado. Tendría mucha confianza en esta mujer, ¿no? Porque si llega a decir la mujer, no, Kramer es el demonio. Yo creo que sí, que tenía mucha confianza en ella, sí. Imagínate. Sí. Se podría haber vuelto en su contra. Vaya trucos. Venga, pues ahora sí, venga, saca el libro. Ahora sí, venga, aquí lo tengo. Coge el librito. Este sí se puede conseguir, Uy, vale. Qué majo. Suena el libro original, pero bueno. Suena martillo, sí. Martillo de las brujas. ¿En qué partes está dividido? ¿Cuáles son las secciones? Pues tiene tres partes, pero bueno, antes de contaros de estas tres partes, vamos a hablar un poquito de cómo está estructurado el libro, Esas tres partes tienen un formato de pregunta-respuesta. Ajá. Todo ello. Entonces, son un montón de preguntas a las que estos inquisidores van dando respuestas y soluciones. Preguntas frecuentes, ¿no? Preguntas frecuentes, sí. Y hay una serie de motivos que se repiten, que son, pues por ejemplo, el tema de la sexualidad. Por eso decía antes, ¿no?, cuando hablaba Francisco del manuscrito Voynich, porque yo no sé si estos señores, no sé, pero muchas de las cosas que hay en el libro tienen que ver con la sexualidad. Muchísimas, muchísimas. Y con una visión bastante misógina, también, por parte de ambos. Todo se atribuye a la mujer, como ya veremos luego, y además le dan una explicación incluso etimológica. Como debe ser. Claro. Todo científicamente demostrado. Sí, muy científico. Claro que sí. Entonces, bueno, en ese formato de pregunta-respuesta, ¿vale?, pues la primera parte es para intentar convencer a los gobernantes. Es un poco la misma idea de la bula papal famosa esta, ¿no? Uh-huh. Intentar convencer a los gobernantes de que la brujería es una monstruosidad. Puesto que el hecho de la brujería conlleva cosas tan lógicas como son la renuncia a la fe católica, que lógicamente está muy mal, la adoración y la veneración al diablo, el sacrificio de niños sin bautizar y el comercio carnal con incubos y súcubos. Claro, porque si sacrificas al niño bautizado ya no hay problema. Ya no. Ya. Niños sin bautizar que mueren en pecado, claro. Claro, que eso es muy duro. Exactamente. Que sacrificarlos y bueno, vamos a abusar de ellos. No. Y además... Córtame, porque me voy. Además, le dan la vuelta a la idea de la brujería que se expresaba en el canon episcopi, que ya la comentamos también aquí con la bula de Inocencio VIII. Y entonces esto es lo que afirman en el Maleus, es que no creer en la brujería es una herejía, mientras que el canon episcopi decía lo contrario. En alguna iglesia te están poniendo nerviosos ahora mismo. Están llamando a arrebato. A capítulo. Sí, ¿qué más? Y luego lo que os comentaba antes de por qué las mujeres son más propensas a la herejía que los hombres. Uh-huh. Bueno, pues ellos la explicación que dan, por un lado, es la etimología de la palabra fémina, que según ellos viene de fe y de minus. Es decir, que las mujeres son las que tienen menos fe o ninguna fe. O sea, claro, son fe. Seres sin fe. Pues y además, está clarísimo, yo cuando he visto esto, ¿verdad? Cuando leí el libro lo dije, yo puse además me gusta en el libro cuando lo leí, me encanta, estoy de acuerdo con él. ¿A que sí? Feminus, claro. Menos fe. Está clarísimo. A mí me convence. ¿Qué más? Ninguna duda. Bueno, además de eso también nos dice qué tipo de mujeres van a ser las más propensas de todas a la herejía, porque no todas las mujeres son igual de propensas. Serán más propensas a la herejía aquellas en las que se dan estos tres vicios, que son la ambición, importantísimo. Una mujer ambiciosa, hombre, muy mal. Muy mal. La infidelidad, sobre todo porque va a tener pues esos tratos carnales con los diablos, ¿vale? Y la tercera, la lujuria. Uh-huh. Entonces, va todo enfocado un poquito a lo mismo. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda parte de este libro? Bueno, la segunda parte nos habla de los maleficios. Los maleficios que son todo tipo de hechizos. Es decir, en la época se consideraba que cuando había una catástrofe natural, cualquier tipo de desastre, una pérdida de una cosecha, cualquier cosa, una enfermedad de una persona, una epidemia, todo era por un hechizo de las brujas. Esto, fijaos que en muy poco tiempo, en cosa de 10 años, consiguieron cambiar la mentalidad de la gente y que la gente pasara de atribuir esto a hechos naturales a que pensara realmente que eran maleficios, que eran hechizos, y que estaban hechizados por una bruja local y por eso les pasaban las cosas. Con lo cual, claro, de esa manera ellos tenían toda la legitimidad del mundo para actuar y además iban a ser considerados bienhechores de la sociedad. Claro, pues es el progreso, Yolanda. Claro. Se pasa de pensar que son cosas naturales a que está siendo un tema provocado por las brujas. Eso es avanzar. Sí. Eso es científico. Pero claramente. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues hacen una relación, ¿no?, en esas preguntas de muchos de estos tipos de maleficios. Uh-huh. Se centran sobre todo en el pacto con el diablo, es al que le van a dedicar un mayor espacio, pero nos hablan también durante mucho tiempo, también en mucho espacio, de las relaciones sexuales con demonios. Uh-huh. También de las metamorfosis, que ya hablamos, ¿no?, que las brujas son capaces de transformarse en distintos tipos de animales. Bien lo sabes. Sí. También de la ligadura y también de la destrucción de los ganados, de los sembrados, todo este tipo de catástrofes naturales. Vale, Yolanda, ¿te podrías convertir en humana? Porque es que hablándole a un ñu a la cara me cuesta un poquito. ¡Hala, lo que me ha dicho! Pues ya. Tú sabrás lo que haces. Ya, no gruñas. Tú lo que me quieres es engañar para que me transforme en algo pequeñito y sacudirme, que te conozco. No, hazte, pues no. Hazte persona, que se hace muy difícil hablar contigo así. Ven. No puedo. Bueno. ¿Qué más? Bueno, pues eso. Sintetizando, que cualquier tipo de desgracia es obra del maleficio de una bruja. Los inquisidores se convierten en los mejores del mundo mundial porque son los protectores del bienestar público. Consiguen que la opinión pública se ponga de su lado y de esa manera consiguen el dominio sobre Europa durante siglos. Es que está todo inventado. Está todo inventado. Estaba todo inventado. Sí. George Bush. Y ahora hablamos ya de manipulación. De antes. Ahora hablamos de manipulación de medios informativos. Pues fíjate estos con los medios que tenían y cómo consiguieron ponerse a la gente a su lado. Sí. Es una forma de dominación, como siempre, de poner las cosas a favor de un interés. Claro. Y aprovecharse después de ello. Exacto. Aparte del interés económico. Hombre, por supuesto. Que este también, fin, porque claro, en los procesos de las brujas. Primero, la bruja, que ahora veremos, ¿no?, en qué consistía un poco ese proceso y cómo no, la pobre mujer no tenía salvación posible. Porque, vamos, los medios de prueba eran como los ninguno. Entonces, todo el coste del proceso era a cargo de la persona que había sido acusada de brujería. Uh-huh. ¿Mm? Y además de eso, todos sus bienes iban a ser requisados y pasaban a manos de la iglesia, de los dominicos en este caso. Por supuesto. Así que justicia de vida. Muy justo. Pero nos queda una tercera parte del Maleus Maleficarum, el tercer libro que tenemos esta tarde en El Abrazo del Oso, en este programa. perdona, en este ratito de que no estamos haciendo programa en la biblioteca, porque estamos celebrando esto de la Feria del Libro y en vez de hacer programa, pues hemos venido aquí a pasar el ratito. La tercera parte del Maleus Maleficarum, Cierra la ventana, Ángel. ¿Cuál es? Pues la tercera parte es el proceso en sí. O sea, el procedimiento que hay que seguir en los procesos por brujería. Uh-huh. Y esto ya os digo, como os decía al principio, que se hacía para que los tribunales, tanto eclesiásticos como civiles, que podían actuar cuando los inquisidores no actuaban, pues supieran exactamente cómo tenían que seguir ese proceso. ¿Cuáles eran los métodos para procesar, cuáles eran los métodos para juzgar y cómo había que hacer la sentencia? ¿Vale? Entonces, algunas cosas así más destacadas o más que más llaman la atención. Pues, por ejemplo, el rumor era suficiente para llevar a una persona a juicio. Claro. Y, además de eso, o sea, simplemente con que haya un rumor ya en la localidad de que esta persona, lo que sea, ya vamos a juicio. Por si acaso. Se le nombra un abogado defensor, pero este abogado defensor no puede actuar con excesivo celo, porque si lo hace es señal de que es que él también está hechizado, con lo cual va a ser también él procesado por brujería. Eso, el primer punto. Segundo, los elementos de prueba. ¿Por qué creéis que estoy yo diciendo que sí que tienes razón el libro? Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Totalmente lógico. Es lógico lo que dice este libro, ¿eh? Sí, es muy lógico. Es que si hay un ruido raro, ¿no? A ver si van a ser los dominicos los que están arriba en el piso de arriba. Segunda cosa, los elementos de prueba. Venga. Pues los elementos de prueba se basaban sobre todo en la prueba testifical. ¿Vale? Entonces, ¿quién puede ser testigo en un proceso judicial por brujería? Cualquiera. Eso implica que personas que para otro tipo de juicios estaban inhabilitadas, sí eran testigos válidos en un proceso de brujería. Por ejemplo, los criminales, delincuentes, excomulgados. O sea, la creme de la creme de la sociedad era muy válida. Sí. Si va a favor de los intereses concretos que buscaba la Iglesia, esos testimonios, por supuesto, que eran admitidos. Exactamente. Entonces, una vez que tenemos ese rumor y a testigos que van a acreditar que eso es así y que esta persona... Aunque sea una señora, metida en un horno. Da lo mismo. Da igual. Perfecto. Da igual. Una vez que tenemos esas dos cosas, se procede al arresto de la bruja, se la encarcela y se procede al interrogatorio. En el interrogatorio, muy importante es conseguir la confesión de la bruja, claro, puesto que se establece que técnicamente no se la puede condenar sin esa confesión. Entonces el interrogatorio utiliza todo tipo de métodos de tortura para conseguir la confesión, en este caso de la persona acusada. Pues nos podrías dar alguno de esos métodos brevemente, ¿no? Para saber a qué atenernos. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, preguntas frecuentes, escribís en la página web del Maleus Maleficarum. Y ahí, enseguida, el señor Kramer. ¿Cómo arde mejor una bruja, con gasolina o con diésel? Pues ahí vienen las preguntas frecuentes de este libro, El martillo de las brujas. ¿Algún ejemplo? Pues algún ejemplo. Fijaos que la tortura, había seis fases. No, perdón, cinco fases de tortura. La primera se le llamaba la tortuga... La tortuga. La tortura preparatoria. Sí. Me ha traicionado el subconsciente aquí. Con estas transformaciones que estoy viendo alrededor. Sí, está la cosa tan candente. Uy, verás. Se acaba de abrir la estantería de los libros relacionados con la religión. Yo no digo nada. Así yo sola. Tampoco. De forma, esta la tenemos siempre cerrada por si sale alguno. Mira, se una tortuga en la cabeza. Acaba de salir una tortuga. Te digo yo. Venga, pues háblanos de las tortugas. Que digo de las torturas. Tortugas preparatorias. Preparatorias. Bueno, pues lo primero era desnudar al reo, atarlo, azotarlo, aplicarle instrumentos de tortura como las empulgueras y estirarlo en el potro. Esto era la tortura inicial. ¿Vale? Después de esa tenemos la tortura final, que esta era cuando el acusado no confesaba con estos primeros métodos, sino que se negaba a hacerlo y se negaba a denunciar a sus cómplices, porque esto era muy importante además. No solo que él confesara, que efectivamente, o que ella confesara que era una bruja, sino que delatara a sus cómplices, porque de esa manera continuamos con el ciclo. Claro. Más para la Iglesia, más... Exactamente, además que ya hemos visto que como simplemente con el rumor ya se podía iniciar el procedimiento, pues claro, aquí tenían un filón. Imagínate una persona acusando directamente, aunque fuera bajo una presión de tortura fuerte. Exactamente. Eso ya valía. Entonces aquí tenían dos métodos. El ordinario, que era la estrapada, y el extraordinario, que era el descoyuntamiento. bien, ¿no? Sí. Esta tortura... Yo de acuerdo. Sí. Por si acaso. Totalmente de acuerdo. Además, podía aplicarse hasta 3 veces, ¿eh?, este tipo de tortura, sin necesidad de que hubiera nuevos testimonios. En fin. Y además, se podía incrementar, pues utilizando otros métodos, como por ejemplo la flagelación o, por ejemplo, el fuego. Claro, yo es que lo entiendo, ¿no? Porque desconectar 4 veces a una persona es inhumano. Como mucho 3. Como mucho 3. Claro, 3, lo has puesto, ¿no? 3, pero 4 ya no. ¿Ves? Cuatro como eran no. Personas que pensaban. Claro, ¿no? Porque si no, ya no llegamos hasta el final. Claro. Y ya entonces no. Bueno. Hay que pensar en los demás un poquito. Luego había otros 2 tipos de torturas, que eran en función de la persona y del caso concreto. Unas que, para lo que ellos llamaban delitos especiales, que yo me imagino que aquí tendría que ver bastante lo del pacto con el diablo, porque estaban muy obsesionados, y lo de las relaciones sexuales con los incubos y los sucubos. Bueno, pues en este caso podían cortar las manos, cortarle las piernas, o bien arrancarle la carne con tenazas al rojo vivo. Tenemos ahora mismo un testimonio de Ángel que acaba de cortarle una mano a sí mismo. ¿Ángel? Espérate, que no puedo hablar. Sigue, continúa. No sé por qué, no lo entiendo. Bueno, luego teníamos torturas ocasionales que se aplicaban a personas concretas. Ya os digo que estos, además, como eran muy sádicos, pues claro, como tuvieran especial inquina con alguien, pues ya aplicaban el cuarto método de tortura, que era este. Que aquí era, pues por ejemplo, sentar al reo en una silla con púas que se calentaba por debajo. O también darle un bañito de agua hirviendo. Que empieza, limpieza moral y espiritual, me parece bien. Ahí lo tenemos. Ángel está probando mientras todo, a ver, para hablar de luego tranquilamente del tema, sabiendo lo que es sí. Ese bañito. Y bueno, ya después de todo este tipo de torturas, ya lógicamente tenemos al reo ya confesando que efectivamente estaba... Pero limpio. Limpio. Bien. Limpio, y ya nos ha contado quiénes son sus cómplices y todo, y entonces ya se pasa a la ejecución. Se dicta la sentencia y la ejecución, que es el último método, que es, obviamente, la hoguera. También cabía la posibilidad de que si el reo no se retractaba en el último momento, podían ser magnánimos y entonces los estrangulaban antes. Espera, Ángel, saca el pie de la chimenea, por favor. Ya te has hecho bastantes cosas, venga. Vente para acá. Mato. Venga. ¿Y ahora cómo te volvemos a...? Que hay mujeres aquí delante, ¿eh? Vamos a tener que poner ropa otra vez nueva. Estás quemando entero. Ángel, ¿estás bien? Ángel. Me está qué brutito. Me despista este chico. Es que así no se puede, ¿eh? O sea, se ha hecho todo el recorrido y no puede ser. Sí, continúa. Pues eso. ¿Qué era mejor, quemar o estrangular? Pues hombre, se suponía que estrangular era mejor, porque te morías antes. Ah. Entonces sufrías menos. No sé. Era una gran prueba de magnanimidad. Luego que no lo diga, Ángel. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le gustaba, vale, más? Pero eso era solo para el que no se retractaba. Si te retractabas, ibas directo a la hoguera. ¿Vale? Entonces ahí también había distintos métodos, dependiendo de las zonas. En unas zonas lo que hacían era atar al reo a un poste, que se colocaba en una especie de choza, de paja, y en otras zonas lo que hacían era meterlo en un barril de brea. Y luego, otra de las cosas que solían hacer para que durara más este martirio final era utilizar leña que estuviera verde. Porque lógicamente tarda más en quemarse, y claro, eso hacía que la tortura fuera aún mayor. E incluso a veces también les cortaban los miembros o les machacaban el cuerpo en el potro antes de quemarlos. Bueno, pues nada, métodos muy interesantes, muy bonitos, cosas que vienen en este libro, Maleus Maleficar, un libro que se escribió, y esto es lo duro, ¿no?, para ser aplicado. Para ser guía. Aplicado, y de hecho se estuvo aplicando durante 200 años, una cosa así. Lo que decías al principio, sí. Era un manual de, sí, de los cazadores de brujas. Esta era la forma que tenían de trabajar, Francisco. Impresionante, ¿verdad? ¿Cómo ves, Ángel? ¿Tú crees que saldrá de esta después de haber probado todas y cada una de las pruebas? No lo sé. Yo creo que ya le va a quedar poca gana de ver cine después de esto, ¿eh? Si quieres, lo que podemos hacer es eso, decirle que ya tenemos aquí la sábana puesta, pues que nos hable un poquito de películas, porque lo ha pasado mal, chico. ¿Le apetecerá eso? ¿Se lo preguntamos si le apetece? Yo creo que sí, ¿no? Luis, ¿te parece también a ti ver un poquito de cine? Me parece perfecto. Cine maldito. Uh-huh. Vale. Muy bien. Únicamente comentar. Espera, que se, para se está los cayendo, que quieran ponerse, quieran poner en práctica alguna de las cosas que comentaba Yolanda, sí, que el Maleus Maleficarum sí tiene edición española, ¿eh? Ah, sí, mira. Sí, sí, se puede. Hasta hace muy poco se podía conseguir en Casa del Libro, no sé si seguirá. Muy estando. Fácil de encontrar, sí, señor. Sí. Y en internet, sí, sí, también se puede descargar, ¿eh? Así no hay ningún problema. Pueden, se pueden poner en práctica de manera directa sin necesidad de traducir estos métodos tan divertidos. Sí. Tan magnánimos. Humanos, a mí me parecía más humano, muy humano. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, humano y divino. Ángel González, hoy el cine de Ángel es un poco también maldito. ¿Qué cine, Eduardo? Si no hay cine, si no hay programa. ¿Qué estás viendo? No, perdón. ¿Qué es la tendencia esta que se mueve? Ay, si es que no puede ser. Es estar aquí con nuestros amigos, y pienso que estoy en directo. Pero no, no estamos haciendo el programa. Cuéntanos pelis, cuéntanos alguna peli. ¿Hay pelis malditas? Hablar de películas... Ya que estamos con los libros, no sé, ¿de verdad queréis que os cuente alguna película así? Sí, no sé, yo quiero que me cuentes alguna película, porque ¿alguna ya peli me maldita? He cansado mucho de leer. ¿Alguna película maldita? Claro, maldita. Complicado, así haciendo memoria... Hombre... Si no te quieres ir mucho de la literatura, no puedes hablar, yo qué sé, de Shakespeare. ¿Alguna adaptación? Estaba pensando, fíjate, en una adaptación que se hizo de una de sus obras en el año 71. De Shakespeare. De Shakespeare no, de Macbeth. Hacer una adaptación de Shakespeare en 71. El Macbeth de Shakespeare. Ya sabemos que no era una adaptación de Shakespeare. Una adaptación de un libro de Shakespeare. Es que hay que explicárselo todo. A mí ya sabes que sí. Pero luego pasa lo que pasa. Pero bueno, sí. ¿Por qué pienso que esa puede ser una película maldita? Pues... por la realización del film, en la que nos encontramos cosas bastante inusuales. Menos de un año antes de que se rodara esta película, la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, que fue el que hizo esta adaptación, pues fue asesinada por el clan Mason. La mujer, que se encontraba embarazada de 8 meses, fue amordazada y apuñalada junto a otras personas que se llamaban reunidas en la casa. Sí, el famoso asesinato de Sharon Tate. Entonces, bueno, pues todo esto marcó un poco lo que iba a ser esta película. Macbeth, que era, como sabéis, una de las obras de Shakespeare, quizá la más sangrienta, fue la obra que eligió Polanski para marcar su regreso al cine. Hay similitudes que ponen los pelos de punta entre el guión de la adaptación y el asesinato de su esposa. Por ejemplo, un cuerpo colgando ensangrentado fue la imagen principal de la película, que era imposible verlo sin acordarse de que su esposa también había sido colgada por los asesinos. Una escena en la que Lady Macbeth trata de limpiarse la sangre de las manos es un retazo de memoria sobre lo que los miembros del clan Mason declararon durante el juicio, cuando contaron cómo se quitaron las manchas de sangre con una manguera que encontraron en el jardín de la vivienda. Otros paralelismos son más brutales, todavía si cabe, porque, por ejemplo, Polanski elige mostrar con una gran cantidad de sangre cómo un bebé es arrancado del vientre de su madre. De esta manera, bueno, recordaros que Sharon Tate estaba embarazada. Yeah. De ahí el paralelismo brutal, nunca mejor dicho. Demasiado, sí, brutal. De esta manera, el Macbeth de Shakespeare, de la mano de Polanski, se transforma en un espejo en el que las atrocidades que sufrió su mujer Sharon Tate se reflejan sin ningún tipo de miramiento en la piel de los personajes de la trama. Entonces yo creo que sí se puede considerar como película maldita, una forma de reflejar algo terrible, sin duda, este Macbeth de Polanski. Luis, dinos una peli que te apetezca ver, la peli que más te apetezca ver siempre. Se lo has puesto que no sea Titanes. Se lo has puesto muy fácil. La segunda, después de Titanes. Y que sea maldita. Y que sea maldita. ¿Cuál puede ser? Esto es un... Mira, me la está chivando. No vale chivar. Menos mal que me la ha chivado Francisco, que si no... Yo sabía que... Podía soltar cualquiera. Estaba pensando en alguna de nuestro querido amigo Tomás Pérez Niño, el fontanero, o alguno de estos que seguro que tiene alguna trama. Esa seguro que sí. Maldita no sé si serían, pero... Pero bueno... No, hombre, siempre se me viene a la cabeza El Exorcista, pero no sé si será la que... Bueno, reconozco que me la ha chivado Francisco, El Exorcista, sí, sí. Bueno, encima, fíjate, está aquí... Es mencionar cosas de la iglesia, no sé por qué se ponen nerviosos. Sí, estos de aquí están aquí detrás, en el patio, pero bueno. Está viniendo para acá El Exorcista con su hisopo. Vale, El Exorcista. Mira, así seguimos el orden cronológico. La de Macbeth fue en el año 71, ahora nos vamos al 73. Uh-huh. Yo creo que la que fue la primera y la mejor de todas. Porque luego ha habido remakes y más remakes y segundas partes y precuelas. Pero yo creo que la de Friedkin fue la mejor de todas. Uh-huh. Y bueno, pues ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que esta película tuvo un poco de todo alrededor del rodaje. Una de sus protagonistas, Ellen Burstyn, dijo que iba a interpretar el papel de la madre de Regan, la niña poseída, con una condición: iba a aceptar el papel si retiraba una frase en la que decían que su personaje creía en el diablo. Entonces yo creo que era un poco como premonitorio el hecho de que quisiera que esa frase no saliera, porque era así como muy personal, diciéndose ella misma, diciendo que creía. Es un poco... Parecía que este temor estaba presagiando lo que estaba por venir, porque en el rodaje pues ocurrió el fallecimiento de 9 personas relacionadas con la película durante el año que duró la filmación. Sí. Que bueno, que parece fue justificar los resquemores que Ellen Burstyn tenía de aceptar el papel. Soy sobre todo con alguna que otra frase un poco más insinuante, o no sé cómo lo catalogaría El Martillo de las Brujas de Holanda. Decir que crees en el diablo, sentencia perpetua. Pues hombre, ¿tú qué crees? Bueno, eso es, por supuesto, motivo de estrangulamiento o directamente a la hoguera. Y de me quedo con... Depende, todos tus bienes. Si no te arrepientes, hoguera. Hoguera. Y si te arrepientes, te ahogan antes fuera. Esto es. Eso, si te arrepientes, solo te estrangulamos. En fin, bueno, pues seguimos con El Exorcista. Es complicado tratar de interpretar estos hechos como parte de una maniobra publicitaria. Pero bueno, también se han visto cosas más descabelladas. Lo que pasa es que no es nada común que se produzcan tantas muertes durante una filmación. Entre ellos, los actores Jake McGowan o Basilike Malayon fueron algunos de los que no llegaron al día del estreno de la misma. Vale, entonces, pues, madre mía. Delicado. Delicadísimo el tema. Estamos oyendo sonidos, yo creo que del más allá, ahora mismo, así como psicofonías, ¿no? Parece un poltergeist. Parece esto, ¿no? Parece un poltergeist esto. Me estoy poniendo los pelos como escarpia. Me encanta como Francisco, ¿verdad? Ahí hilando. ¿Qué ¿Por qué? No entiendo. Porque me has traído aquí realmente una película también que ha tenido su... Ah, efectivamente, Poltergeist. Efectivamente. Venga, pues vamos a ver Poltergeist, porque con estas psicofonías pidiéndolo... Vamos a hacerle el favor, vamos Poltergeist, a responder bueno, a nuestra audiencia del más allá. Más que catalogarlo como película maldita, podríamos decir que son películas malditas. Ajá. Porque la trilogía estuvo un poco marcada por serie de sucesos extraños. Como digamos, es una trilogía de fenómenos paranormales, ¿no? Sí. Que para la época pues estaba repleta de efectos especiales y que se llevó la vida de dos de las actrices principales, que descansan en el cementerio de Westwood en Los Ángeles. El primero de los films, que fue también el mejor, por lo menos a mi modo de ver. Dominique Dunn interpreta a la hija mayor del matrimonio, que junto a su hermano son acosados por unos entes que se comunican con ellos a través del televisor. Os lo recordaréis todos. Ya están aquí. Exactamente. Eso, de hecho, luego digo a muchas paranoias de esto de cuando se quedaba la tele sin emisión y a lo mejor te habías dormido en el sofá y te despertabas y decías, madre mía, ¿qué estoy viendo? Pero bueno. Luego del éxito de la película, Dunn trabajó en varios proyectos con, la verdad es que apuntaba y tenía grandes perspectivas de llegar a ser una actriz de éxito, pero todo quedó en la nada la noche en la que su expareja, que la maltrataba físicamente, se presentó en su casa en un arranque de ira, la arrastró en la calle y la estranguló. Eso es porque había dicho que era culpable, si no lo hubiera quemado. Claro. Duro, duro. Sí, señor. Pero bueno, no sé yo si sería muy magnánimo. Porque no falleció con el estrangulamiento. Uf. Sino que quedó en un estado de muerte cerebral y estuvo 5 días en el hospital hasta que se decidió que se desconectara. Sí, la verdad es que situación terrible. La saga continuó con la secuela en el año 86 y con ella, con la muerte del actor Julian Beck de cáncer de estómago, que no llegó a filmar ni una sola escena de la película. Uh-huh. Y bueno, pues llegados a este punto y sabiendo que varios de los esqueletos utilizados en algunas escenas eran reales, es que también parece que lo estaban llamando, pues el equipo de filmación solicitó que se hiciera un exorcismo del set de rodaje, que no sabemos si serviría de mucho o no. La tercera parte, rodada en un edificio enorme, las situaciones extrañas continuaron y la actriz Zelda Rubinstein, que daba vida a la medium, tuvo que abandonar de un día para otro el set de rodaje debido a la muerte de su madre. Lo que se consideraba como peor parte de la historia fue el fallecimiento de la niña Heather O'Rourke, que murió en el quirófano tras ser ingresada de urgencia después de un diagnóstico erróneo, ya que tuvo una oclusión intestinal que le provocó un paro cardíaco y un shock séptico, lo que ahora se conoce como la enfermedad de Crohn, pero que no le fue bien diagnosticado y a consecuencia de ello falleció. Madre mía. En este caso, pues, eligieron una doble para terminar la película, pero bueno. Película realmente maldita, sin duda. Y yo qué sé, a ver... ¿Qué más? ¿Cómo podemos terminar así este acercamiento al cine? Hombre, por asociación se me viene cierto pájaro que siempre está muy vinculado a cosas oscuras. Al misterio de nuestro amigo Poe, ¿verdad, Luis? Uh-huh. A un cuervo. Sí, señor, el cuervo. Y vamos a hablar de una película del año 94, que fue El Cuervo. El Cuervo. Que, bueno, está un poco relacionada con una historia peculiar. Quizá es una película, pero de esta que en el mismo lote van dos. Porque, bueno, como si no lo sabéis, estaba protagonizada por Brandon Lee, que era el hijo de Bruce Lee. ¿Vale? Y en la breve pero intensa historia de vida de la estrella de artes marciales Bruce Lee, pues una de sus películas quedó registrada como una profecía que se acabaría cumpliendo años después de su muerte. Esta película en concreto era El Juego de la Muerte, en el año 78, en el que haciendo un papel de muy muy marcado carácter autobiográfico, Bruce Lee hace de un actor famoso que sufre la persecución de una organización mafiosa, motivo por el que decide fingir su muerte durante un accidente en el set de rodaje de la película. Desgraciadamente, Bruce Lee murió, y esta vez de verdad, o eso parece, antes de completar la película, en circunstancias bastante extrañas, ya que la historia dice que un analgésico que ingirió para mitigar un intenso dolor de cabeza le provocó un estado de inconsciencia que le llevó a un coma, en el estado en el que ingresó ya en el hospital en el que posteriormente falleció. Entonces es un poco raro que después de haber rodado esta escena encima, pues parece como un poco forzado. Años más tarde, el director de esta película de Juego con la Muerte, el Robert Close, decidió terminar el film utilizando dos dobles de Bruce Lee y algunas escenas de archivo. En 1994, y aquí retomamos la película de la que íbamos a hablar, que es la del Cuervo, Brandon Lee, su hijo y artista marcial en ascenso en aquella época, rodando una de las secuencias del Cuervo, es herido de muerte. En la escena varios personajes le disparaban, estando cargada con munición real una de las armas utilizadas. Le dispararon y fue demasiado real la escena, sí, tememos. La verdad es que sí. Sí que murió. Es una forma de cerrar el círculo. La muerte ficticia ideada por su padre en El Juego con la Muerte se vuelve real años más tarde en el cuerpo de su propio hijo, repitiéndose la historia de tener que terminar la película sin su estrella protagonista. Pero esta vez ya los tiempos cambian. En vez de utilizar un doble, pues fueron retoques digitales los que permitieron a los directores terminar con la película del cuervo. Pero bueno, yo creo que esas son algunas de las películas. Algunas de las películas. Podemos decir como malditas por la historia en sí, por lo que ocurrió durante los rodajes. Sí. Macbeth, El Exorcista, Poltergeist, El Cuervo. Es curioso, Luis, ¿no? Como a veces, en ocasiones, hay historias que parecen perseguidas por una maldición, que parece que van persiguiendo a sus actores, incluso más allá, llegándose a encontrarse la muerte de forma casual, entre comillas, ¿no? Para muchas personas relacionadas con ello. Bueno, en el cine moderno fue especialmente espeluznante lo que le ocurrió a esta niña, a Zelda Rubinstein, para la película Poltergeist. Es esta niña de pelo rubio largo, la protagonista, vaya, sí. De las tres películas. Entonces, pues el fallecimiento tan tremendo que tuvo fue muy comentado. Fue muy comentado e incluso se habla, pero no sé si esto será una leyenda como tantas que circulan en el mundo del cine, que hay una cuarta parte de Poltergeist que nadie quiso dirigir, que nadie quiso, bueno, pues llevar a cabo, y que, bueno, pues que duerme el sueño de los justos en una de tantas cajas fuertes de las distribuidoras, ¿no? Sí, yo creo que un poco la nota que acabó de decidir que eso no se rodara fue el fallecimiento de la niña. Yo creo que fue cuando hicieron este guión, no lo vamos a quemar, no vaya a ser que pase algo por quemarlo, pero lo dejamos ahí guardadito. Y sí que es cierto, nunca se ha vuelto a retomar. De todos modos, Hollywood es una máquina muy macabra, muy, muy morbosa, sí. Y le encanta todo este tipo de cosas. Sabe sacar partido de todo ello, incluso pues muchas películas de miedo, por ejemplo, pues se hacía que su estreno coincidiera con la fecha de Viernes 13. Uh-huh. para así crear todavía un halo mágico y maldito sobre las películas. A algunos actores pues se les satanizó hasta el final, como en el caso de Bela Lugosi, por ejemplo. Tratándole pues de persona misteriosa, inventándose historias sobre él que eran absolutamente mentiras, ¿no? Pero que sin embargo pues el gran público se sentía atraída, ¿no? Se sentía atraído hacia este tipo de historias, y a los propios actores en un principio pues les gustaba porque les daba a conocer más. Pero claro, al final terminaban devorados, ¿no? Por estos motivos publicitarios que al final eran terribles, ¿no? Entonces, el género de terror pues ha llevado consigo muchas de estas historias. Pero no solo el cine de terror, por ejemplo, también la música. Ha habido grupos que, por ejemplo, después de grabar algunos discos, pues han comentado que el estudio de grabación ha quedado maldito para siempre. Fue que si se hacían sesiones de espiritismo, cosas de estas, ¿no? O algunos músicos, ya personas, ¿no? Me refiero, pues que también han tenido una muerte en extrañas circunstancias, que pues ahí tenemos al propio Morrison, ¿no? De los Who, de quien también se llegó a decir que se había simulado su propia muerte, ¿no? Entonces, pues, en fin, el mundo de las maldiciones, como muy bien nos ha ilustrado Ángel, no tiene fin, y aún hoy pues la propia industria se sigue alimentando de esas leyendas que muchas veces ha creado adrede, ¿no? A ver, estaba viniendo ahora a la cabeza también la de Amityville, la casa aquella que se supone que tenía fenómenos paranormales, que también ha dado películas para aburrir, unas cuantas de hecho. Que empezó después de unos fenómenos paranormales en la casa, sí, con muertes y todo. Pero es que luego, durante la filmación de la película, también ocurrieron cosas. Muy bien. Eso dicen. Bueno, nada, historias malditas, historias maldiciones que, como decimos, no se quedan en los libros, no se quedan en el cine, también en la música, o bueno, pues simplemente literatura, en cualquier otra situación. Hace no demasiado tiempo hablamos también de la momia de Tutankamón, por ejemplo. Las maldiciones en todas partes. Esta tarde, aquí en la biblioteca del Abrazo del Oso, estamos hablando de estas cositas. Nos hemos acercado a algunas películas, pero yo también tengo un libro. No sé si os apetece que os cuente del libro que os he traído yo hoy. Sí, me da mucha curiosidad. ¿De qué va tu libro? Como decía, se llama De Tribus Impostoribus. Pero lo primero que tengo que hacer es ser justo y citar a la fuente principal que he utilizado para recabar un poco la información sobre este libro. Que para contaros a vosotros, ¿no? Porque no nos está oyendo nadie más, pero hay que decir que buena parte de esta información la he sacado de un interesante blog que se titula Soy de Plástico, y que cuya dirección es soydeplástico.blogspot.com, ¿vale? Y nos vamos a remontar a los tiempos en que las palabras tenían un poder más fuerte, más grande quizá del que hoy tienen. No es que hoy no lo tengan, pero parece que los tiempos que corren ahora mismo, los métodos de los poderosos para controlarlas o para convertirlas en simple humo, parecen bastante más avanzados. Pero entonces el método que se utilizaba era más bien el del silencio. Por eso las palabras encontraban en lo oculto, en el rumor, en la leyenda, ese espacio que las convertía en ocasiones en una amenaza para los que gustaban de dejar las cosas como están. En aquel tiempo, las iglesias de tres credos fundamentalmente tenían el monopolio del pensamiento, o eso creían, y acercarse a ciertos temas sin seguir sus preceptos y sus dogmas podía funcionar como un virus en la mente de una sociedad oprimida y adormecida. Hay una frase: tres personas hay en el mundo que han corrompido a los hombres. Un pastor, Moisés, un médico, Jesús, y un camellero, Mahoma. Podríamos ver en esta frase el auténtico cimiento del ateísmo moderno. No está claro quién las pronunció ni cuándo, si bien hay quien dice que corresponden a un pensador árabe ya en el siglo XI. Tres personas hay en el mundo que han corrompido a los hombres. Son palabras que podrían haber estado escritas en nuestro libro maldito, en el que os he traído. De Tribus Impostoribus, es decir, los tres impostores. Si bien ha sido achacada a autores como Averroes, como Erasmo, Maquiavelo o Rabelais, el rumor comienza a extenderse o a aparecer, supuestamente citado ya en algunos textos. Es el caso de Guillaume Postel, quien en 1543, en su obra Alcorani seu legis Mahometi et Evangelistarum Concordia Liber, me queda a gusto, cita un Tractatus Villanovani de Tribus Prophetis. Repaso un poquito. Guillaume Postel, este autor, cita en una de sus obras un libro, un tratado, el tratado vilanovano, podríamos decir, de los tres profetas. La primera huella que encontramos sobre la posible existencia de un libro que se llamaba de Tribus Impostoribus aparece ya en esta obra de Guillaume Postel, esta cita, ¿no? La idea latente de que las tres religiones de Occidente podrían ser un fraude. Aquí toma la forma de este tratado, un supuesto libro que habría sido escrito tiempo atrás. Gracias a esta cita de Postel, este lingüista y astrónomo y cabalista, los teóricos apuntan al posible autor de este libro, que, como ya os podréis imaginar, tiene mucho más de mito que de realidad, y esto le hace especialmente interesante. Este Tractatus Villanovani nos indica que podría esconderse tras él un personaje que conoceréis, el mismísimo Miguel Servet, ya que en Francia tomó como seudónimo el de Michel de Villeneuve. Como sabéis, Servet fue una molestia bastante intensa, tanto para el catolicismo como para el protestantismo, y fue condenado, pues como los amigos de Yolanda, a la hoguera. Según los que emitieron la sentencia, es curioso leerlo, dicen de este libro, vamos, dicen de Servet que su libro La restitución del cristianismo llama a la Trinidad demonio y monstruo de tres cabezas, porque contraría las escrituras decir que Jesús Cristo es un hijo de David, y por decir que el bautismo de los pequeños infantes es una obra de la brujería, y por muchos otros puntos y artículos y execrables blasfemias con las que el libro está así dirigido contra Dios y la sagrada doctrina evangélica para seducir y defraudar a los pobres ignorantes. Y sigue diciendo esta sentencia: por estas y otras razones te condenamos, Miguel Servet, a que te aten y lleven al lugar de Champel, que allí te sujeten a una estaca y te quemen vivo junto a tu libro manuscrito e impreso hasta que tu cuerpo quede reducido a cenizas y así termines tus días, para que quedes como ejemplo para otros que quieran cometer lo mismo. ¿Cumple con el tratado, Yolanda? Hombre, que cumple, claramente. Esto le hicieron al pobre Servet. Un buen ejemplo de lo que significaba pensar libremente en aquellos días. Así que Servet se convirtió en un buen candidato a ser el autor de este libro mítico del que estamos hablando, de Tribus Impostoribus. De hecho, su obra, La restitución del cristianismo, ya mantuvo una historia similar, ya que Servet la escribió bajo un seudónimo. Cuando se supo quién era el verdadero autor, pues ya habéis visto las consecuencias que tuvo en la situación, ¿no? Pero vamos a volver a Postel, que es este personaje que cita por primera vez un libro que podría ser este de Tribus Impostoribus. Porque es que unos años después vuelve a citar más claramente aún este libro, que ya empezaba a hacerse famoso. Escribe en una carta lo siguiente: aquel impío opúsculo de los tres impostores, es decir, contra Cristo, Moisés y Mahoma, que hace poco ha sido preso en Caen, oh infeliz Francia, libre hasta ahora de tales monstruos, por quienes se declaran fieles seguidores de Calvino. Así lo cita en una carta, y la verdad es que dos citas del mismo autor. Está claro que este Postel andaba bastante acercado con el asunto de los tres impostores. ¿Y qué pasó? Que no tardaron en acusarle a él mismo de ser el posible autor de la obra. Tanto hablar de los tres impostores, ¿no? ¿Será que tienes algo que ver tú mismo con ello? Así que otra, además de Besservet, ya se empieza a hablar también de Postel como un posible autor de este tratado misterioso del que se hablaba más como un rumor que otra cosa, hablando de que las tres religiones eran falsas. Otra cita al respecto de la existencia de esta obra la encontramos en un jesuita polaco, Stanislaus Restius, en su texto de Ateismis et Falarismis Evangelicorum, nos encanta el latín, del año 1596, dice lo siguiente: cuenta Osius, y Genebrard lo confirma, que ha sido editado un libro por los protestantes, omitido sin embargo el nombre del autor con este título, sobre los tres impostores del mundo, Moisés, Cristo y Mahoma. Pero su impiedad, prosigue, era tan grande que no pudo ser permitida de ningún modo por la mayor parte de los príncipes protestantes, los cuales, no obstante, conceden al cristiano libertad de fe y de toda creencia. Apenas salió a la luz, fue retirado para evitar que desatase los ánimos de todo vínculo religioso y, en consecuencia, hiciese volver a las armas de los súbditos contra los mismos príncipes. Sin embargo, no pudo ser erradicado de Francia, donde, según dice Genebrar, pasa de mano en mano. Casi nada, esto es lo que dice este Restius. En caso de ser cierto, cosa que parece ser que Restius no pudo comprobarlo, y por lo visto lo intentó, no lo pudo comprobar nunca, que de verdad este libro andaba por Francia. Pero de ser cierto, este panfleto antisistema prácticamente ya andaba corriendo por los mentideros de una Francia que, como sabéis, después iba a ser la cuna de la revolución. ¿Quién sabe? El caso es que el rumor se fue extendiendo como la pólvora y durante el siglo XVII son múltiples las referencias a la existencia de este libro y lo datan casi siempre a mediados del siglo XVI. Las referencias se van volviendo más concretas, pero el libro sigue sin aparecer por ninguna parte. Solamente sus ideas, casi, bueno, pues quizá agazapadas en el misterio de la posible existencia de un libro más que herético, podríamos decir revolucionario. Así que se convierte en una leyenda urbana. Mucha gente dice haberlo visto en tal imprenta o saber de alguien que conoce a alguien que lo tiene. Surgen incluso buscadores de la obra, bibliófilos capaces de pagar lo que sea por tener en sus manos esta leyenda atea. Surgen buscadores y también escépticos. Al final, la verdad es que uno observa la manera en que se desarrollan estas leyendas urbanas también hoy y encuentra muchas coincidencias. Aparecen los buscadores y los escépticos. Lo dicho entonces, pues eso, no faltan los escépticos que defienden activamente la idea de que ese libro no existe. Pero al final, cómo no, apareció. Por supuesto, lo tenemos aquí hoy en nuestra biblioteca, pues es lógico. Si no, no lo estaríamos leyendo. Al final apareció. Algo que había hecho correr tanta tinta necesitaba convertirse en realidad. Claro, una realidad que parece ser que fue bastante a posteriori. El primer texto que lleva al papel esta historia es de 1688 y se conserva en Viena. Está firmado por el jurista alemán Joachim Müller y en realidad llevaba por título De Imposturis Religionum, breve compendio sobre las imposturas de las religiones. Parece ser que no es otra cosa además que una broma que el propio Müller quiso hacer para burlarse de un amigo pastor protestante. Pero después hay otra versión, se trata de una obra que se llamó La Vie et l'Esprit de M. Benoît Spinoza, que fue publicada en La Haya por el año 1719 y luego fue reeditada en 1721 y ya pues acertaron más con el título y le pusieron el de Tratado de los Tres Impostores. En el mismo texto se indica que es una adaptación, que sería una adaptación de un texto más antiguo atribuido al emperador Federico II en el siglo XIII, quien ya fue acusado de ser autor de aquella frase del inicio sobre los tres corruptores de los hombres. Lógicamente esto lo vamos a dejar en cuarentena, aunque es verdad que Federico fue excomulgado en su época y ya era conocido entonces como el anticristo, pero eso de que fuera el autor de esta obra queda bastante en entredicho. El caso es que existiera o no físicamente tal libro, su esencia ha tenido su protagonismo en la historia, convirtiéndolo en leyenda. Aquellos que lo usaron para hacer dudar o los que lo utilizaron para criticar a sus oponentes mantuvieron viva su llama. Quizá inflamó las mentes de los jóvenes franceses del siglo XVI, como decíamos. Quizá ya convivía mucho antes con el oscurantismo medieval como un auténtico instrumento demoníaco. Quizá nunca existió. Pero su título y su amenaza lo convirtieron en un libro maldito, digno de formar parte de nuestro programa de hoy, que no estamos haciendo, por supuesto, pero bueno, podríamos haberlo hecho. ¿Qué os parece mi librito de esta tarde? Un librito muy interesante para una noche tremenda de truenos y de lluvia, ¿no? Sí, verdad. Está cayendo una afuera. Menos mal que tenemos la chimenea, 26,4 grados en el estudio, en la biblioteca, perdón, del Abrazo del Oso, donde estamos aquí leyendo libros. De hecho, nuestro amigo Francisco, que es una persona que no puede leer un libro a la vez, pues tiene alguna cosa más por ahí delante, ¿no? No sé si te has traído algo más. Hombre, he traído un par de libros más, pero no sé si tendremos tiempo de hablar de esos libros. Hombre, por lo menos de uno más, sí, ¿no? Uno más. Pues vamos a hablar de un libro curioso para... Sí, es que te quiero poner en la tesitura de volver a hablar en latín. Venga, pues vamos a hablar de un libro muy curioso también, muy, muy sorprendente, que es la Himnerotomaquia Polifili. Vaya. Este libro, como antes hemos hablado mucho de sexualidad y erotismo, pues me he traído un libro erótico, porque este es un libro erótico. Este libro es maldito, pero no porque no conozcamos mucho del libro en sí, de su origen, porque sí que lo conocemos. Es un incunable, publicado en Venecia en 1499 por Aldo Manuzio. Este es uno de los más importantes editores de la historia veneciano. Todos los amantes de la biblioteconomía lo conocen. Es un gran editor. Y la edición que hizo fue espectacular. Es una edición cuidadísima, la tipografía es enormemente bella, y lo curioso de este libro es que es un libro alegórico, escrito en italiano, pero mezclado con otras lenguas y también con palabras inventadas por el autor. Uh-huh. Es, por tanto, un libro políglota. El autor, además, se supone que es Francesco Colonas, se supone porque lo pone en el libro, que lo es, pero es que hay dos Francescos Colonas que podrían ser. Uno de ellos es un monje dominico de Venecia y el otro un barón romano. Podría ser cualquiera de los dos porque existieron. Se dice también que el autor posiblemente fuera León Batista Alberti. Cuando estuvo aquí Guillermo Arroniz hablando de su libro Borgianos, mencionó a este Alberti como quizá el hombre renacentista por excelencia, ¿no? Un hombre cultísimo, tremendamente erudito, y un hombre al que poder atribuirle un libro como este, que como verás es enormemente erudito. ¿Cuál es la temática del libro? Bueno, pues es un libro presuntamente erótico, pero mezcla el erotismo con la arquitectura y con otros temas, con esas bases, con esos mimbres, hace su erotismo. Imita otras obras del 400, como las obras de Boccaccio, por ejemplo, pero lo espectacular de este libro es que está un poco fuera de época. ¿De qué va? Bueno, pues en él hay un personaje que es Polifilo, y este está buscando a su amada Polia. Todo esto lo hace a través de sueños. Ella es una especie de feminista, avant la lettre, que defiende la libertad sexual femenina. Lo extraño es que la arquitectura se usa como metáfora sexual. Polifilo se duerme, de ahí lo de himnerotomaquia, que significa lucha por amor en un sueño. Eso es himnerotomaquia, lucha por amor en un sueño. O sea, que el libro sería La lucha por amor en un sueño de Polifilo. Eso es, de Polifilo, eso es. Entonces, bueno, pues en esta especie de absurdo, Polifilo se ve a sí mismo en un bosque, donde se pierde, huye y vuelve a dormirse. Se despierta en un sueño nuevo dentro del otro sueño, o sea, una vez más, ese juego de un sueño dentro de otro sueño. Y aquí, en este sueño nuevo, las ninfas lo llevan con su reina y le hacen declarar su amor por Polia. Le llevan ante tres puertas y él elige la tercera, y allí en esa puerta encuentra su amor. Entonces se va a celebrar el enlace en un templo, y por el camino hacia ese templo encuentran cinco procesiones triunfales que se hacen por su amor. Cupido les lleva entonces a una isla y allí hacen otra procesión triunfal nueva. Y justo cuando se casan, pues cuando él va a abrazar a Polia, esta se desvanece en el aire y desaparece, ¿no? Bueno, Polifilo en sí mismo significa amante de todo, amante de todas las colas, de todas las cosas, de poli y filas. No sabemos. Pues estás hablando de que es un libro erótico y yo no sé cómo llevar, cómo analizar esto. Bueno, pues sería el amante de todas las cosas, ¿vale? De poli y filas. Y polia significaría todas las cosas. Todas las cosas, claro, claro. Entonces, bueno, lo curioso del libro pues es su lenguaje, que es dificilísimo. Primero por sus referencias. Segundo, por su terminología, porque trata de muchísimas ciencias de la época, todo con sus términos muy, muy precisos. Y también porque, aparte de que está escrito en italiano, luego hay expresiones en toscano, en latín, en griego, en hebreo, en árabe, en caldeo e incluso jeroglíficos egipcios. Todo está mezclado, con lo cual habría que ser un gran políglota para poder leer el libro. Pero tranquilos, porque el libro tiene ilustraciones. Lo que ocurre es que, eso sí, las ilustraciones son incomprensibles también, porque son totalmente crípticas, pues hay como dibujos de caballos corriendo en algunas partes del texto en las que no se explica qué significa esa ilustración, con lo cual, pues bueno, las ilustraciones tampoco nos enseñan mucho qué es el contenido profundo del libro, ¿no? Uh-huh. La erudición en el libro es increíble, sobre todo en temas de filología, de arqueología y de arquitectura. Por eso es por lo que en un principio pues se le atribuye a algún personaje cultísimo, ¿no? Tal como Alberti podría ser. Uh-huh. Y el propio erudismo del libro pues está basado en eso, en la cultura y en la erudición, ¿no? Y luego sí, pues también lo curioso de que sea un tratado feminista también, ¿no? Uh-huh. Tan antiguo, ¿no? Bueno, bueno. Está Luisa ahora mismo pensando en hablar con Tomás Pérez Niño para proponerle una nueva película sobre este tema de los amantes de todas las cosas. La himnerotomaquia polifilia. Vaya librito. Muy bien, pero en un ratito de biblioteca como este en el que estamos esta tarde hablando de libros misteriosos, de libros malditos, no puede faltar una cita, aunque sea breve, Luis, al libro por excelencia misterioso para muchos. Misterioso y por supuesto, falso. Un libro forrado en piel humana, dicen. El Necronomicon. Ponnos un poco en antecedentes. Bueno, tú lo has descrito muy bien. De hecho, así se cuenta de este libro, que estaba forrado en piel humana, que se escribió en el año 738 después de Cristo por un árabe, uh-huh, Abdul al-Harith, sí, del que se dice que murió en extrañas circunstancias, elevado hacia al aire, vamos, que una fuerza misteriosa le elevó al aire, le descuartizó literalmente. Vaya. Y que lo que cayó a la tierra, lo que eran sus restos, pues cayó a la tierra en forma de libro. Y se cuenta que ese pudo ser el principio de la leyenda de este Necronomicon. En árabe no se llamaba así, en realidad se llamaba Al-Azif. Uh-huh. Pero posteriormente, en el año, creo que era 1228 o algo así, pues Olanius Bormius, un alemán, lo tradujo al latín. Y, bueno, pues a partir de ahí ya se le conoce como el Necronomicon, que la traducción podría ser algo así como en el nombre de los muertos, en el nombre de las leyes de los muertos, algo así. Uh-huh. ¿Por qué se hizo famoso este libro tan agradable, tan extraño, ¿no? Pues porque lo empezó a nombrar en muchas de sus obras Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft, pues bueno, ya sabemos que si hoy viviera, sería probablemente el hombre con mayor cantidad de blogs en Internet y el más leído, porque en su época llegó a escribir más de 60.000 cartas para cartearse con sus lectores, con un grupo de amigos que compartían ese gusto por la literatura paranormal o esotérica o macabra, como lo queráis llamar, ¿no? Entonces, Lovecraft hoy disfrutaría increíblemente del mundo internautico, ¿no? Pues Lovecraft empezó a hablar del Necronomicon en sus obras. Lo citaba, y lo citaba además con tal cantidad de detalles que mucha gente empezó a creer que efectivamente este libro existía. Y llegó a estar en los primeros puestos de la lista de los libros más demandados. Pero se supone que no es así. Se supone que el libro no existe. Sí. Vamos, el propio Lovecraft ha dicho que el libro no existía, que era una parte de su invención, pero que, bueno, como decíamos un poco antes de las películas malditas, ¿no? Tampoco le vino nada mal que de pronto pues hubiera ese boom, ¿no? En torno a un libro que citaba en sus obras, aunque de poco le sirvió porque Lovecraft, al igual que Poe, pues poco partido económico de su literatura, por desgracia. Y nada, pues como curiosidad, que sé que a Eduardo le gusta mucho, pues comentar lo que apareció un día en la biblioteca de la en la biblioteca general de la Universidad de California. Porque bueno, Lovecraft comentaba que en varias universidades se conservaba esa copia en latín que había escrito Lanius Bormius. Claro. Y él nombraba varias universidades, Salamanca, por ejemplo. Pero como era tan tremendo, llegaba a nombrar universidades que también se inventaba él, como la famosa Universidad de Miskatonic. Claro. Con lo cual, el follón ya era increíble, ¿no? Bueno, pero en la universidad, que sí existe, de California, apareció en la biblioteca una ficha, exactamente. Uh-huh. Una ficha bibliográfica, escrita pues a la manera de los documentalistas. Uh-huh. En fin, el nombre de Abdullah Jarez, las 763 hojas del Necronomicon, que estaba encuadernado en piel, con algunos grabados en madera. Y quien lo escribió, pues, para echar más morbo al asunto, decían, y lo tenéis que buscar en el cajón de la biblioteca BL-43. Uh-huh. El cajón BL-43, efectivamente, era el cajón donde estaban guardados buena parte de los incunables que trataban de religiones antiguas. Pero no solamente en el BL-43, sino además en el apartado B. El apartado B era, dentro de ese BL-43, una especie de cofre o de cámara secreta. Vamos, no secreta, de cámara cerrada, ¿no? Cerrada, para la que había que pedir permiso para acceder, ya que no todo el mundo, ni siquiera los más afamados investigadores de la facultad, podían acceder libremente a ello, ¿no? Bueno, hoy se... Vamos, es una broma de alguien, pero la ficha se conserva y bueno, pues como un fetiche más dentro del universo de Lovecraft. Bueno, o a lo mejor era la ficha real. Sí, sí, la verdad es que, bueno, el libro de Necronomicon ha dado para muchos. Se le cita, por ejemplo, en la famosa Biblia satánica de la Bey. Uh-huh. Y bueno, pues películas hay muchas y hoy hay incluso algunos libros que se llaman así, Necronomicon. Pero sí, sí, que lo podemos encontrar perfectamente también. Sí, pero que en realidad, bueno, pues son reclamos un poco para la gente que son fanáticos de Lovecraft y que buscan emociones fuertes. No podía faltar el Necronomicon en nuestro programa de libros misteriosos, de libros malditos. Miran, cada vez que digo programa, es que tened en cuenta que no estamos en directo ni nada, estamos aquí hablando, pero como los domingos por la tarde solemos hacer el programa, pues me pongo a hablar y pienso que estamos en directo. Pero no, hemos estado aquí un ratito, tranquilos, de 7 a 9 casualmente. Que bien, ¿no? O sea, ¿lo habéis pasado bien, Francisco? Mira, sabemos perfectamente que nos has engañado y que en realidad este es un programa especial sobre el mundo del libro por la Feria del Libro de Madrid y que estamos hablando de libros malditos. Ángel, se lo has contado tú. ¿A que sí? Bueno, pues nada, que sí, que era un programa de verdad. Francisco, que tenemos un programa especial hoy, os quería engañar, pero no habéis caído. Madre mía, de verdad que... Dan ganas de no venir más por aquí. Ay, bueno, pues ya que sabéis que era de verdad todo esto, podemos poner la sintonía de cierre, Ángel, que no pasa nada. Que ya saben que estábamos en directo de verdad aquí en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en la web, en www.elabrazodeloso.es, que hemos estado 2 horitas de radio haciendo este pequeño homenaje al libro misterioso, al libro maldito, y que hemos disfrutado, supierais o no que era de verdad, hemos disfrutado como siempre. Porque hay que decirlo, aquí nuestros amigos... fuera de antena, pues hablan igual. Entonces, vamos, cualquier ratito que tengáis con cualquiera de los invitados, vamos, de nuestros colaboradores y amigos, nuestros miembros del programa, Yolanda, Luis, Francisco, Ángel, incluso el Fauno, cuando dejamos hablar, estas mismas conversaciones en cualquier otro sitio, aunque no sea en directo, son igual interesantes, así que siempre se disfruta de vuestra compañía. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes. Ahora los tendremos persiguiendo libros malditos por la feria del libro. A ver si encontráis alguno, venga. A ver si encuentran más de uno. Don Luis, un fuerte abrazo. Igualmente. Nos vemos por aquí, como siempre, en el Abrazo de Arso. Muy bien. Yolanda. Un abrazo muy grande para todos. Y nada, cógete la escoba y de paseo. Y de vuelta. Que lo también era mentira lo de la lluvia. Yo creo que hace sol. Aunque bueno, nunca se sabe, el tiempo está tan cambiante. Nuestro fauno, que haga algún ruido para decir adiós. Ya me voy. Ya he merendado. Ángel González, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. A disfrutar de la semana. De unos cuantos libros para leer esta semana. Eso es, que estamos en una buena época para leer. Un fuerte abrazo. Y a todos a los que nos habéis estado escuchando, esperemos que hayáis disfrutado y hayáis encontrado también alguna excusa para despertar un poquito las ganas por leer, por disfrutar de las páginas de un buen libro. Hasta la semana que viene, sed muy felices.